Yo me aquí ofrezco aquí una realidad sexual, una sexualidad y una. Hay una copia de acá. Y hay un documento de funcionalidad que es como una. Dice, pero no hay buena copia de la huelga. Decía que esta reunión viene solicitada por una serie de profesores de delitos. La solicitud está aquí y el que quiera solicite copia y se registra con la copia de un programa. O sea que yo que está esta. Vale, pero bueno, no. Por una parte está la Asociación de Vecinos del Centro, Asalta Libertad, Olivet, Miguel Arturo, Asociación Urbanista, Urbanistas, San Marmide, Alaga y Gastaño. Esas son las asociaciones que se solicitasteis de hacer esta reunión. Bueno, el texto, bueno, lo que se plantea concretamente hoy a la solicitud. Bueno, hay dos escritos concretos que no solicitando, pero bueno, voy a leer el que las asociaciones han firmado, porque el otro es otro escrito, pero bueno, es solicitud que proceda a convocar una reunión de carácter extraordinario del entidad de los asesor. Los rechazo la propuesta de apertura de un proceso de participación ciudadana para definir el futuro urbanístico del área 16 Alzate. Por así me llevan igual, y a eso ni va a ir a importante la proceso de sociedad, salvo de Inden, un día 12, se ha metido del punto neta, en el terreno de la obra, se ha plantado de un de tal sabes, está ahora la verdad, a ver si te quedó, por la iniciativa. Pero muchas veces es que ahora yo escuché más, me iba a sucedir tú, pero estaba ahí mismo en la serie. Yo decía que respirar un poco el contexto, es decir, dónde venimos, qué es lo que ha habido con el tema de Alzate, dónde estamos actualmente y dónde podemos estar en el futuro. Y a partir de ahí, pues, si quieres también, los que habéis presentado la iniciativa, pues si queréis plantear alguna cosa, pues. Obviamente que después tendréis la ocasión. Yo lo que sí quiero es contextualizar, porque creo que es importante, a las asociaciones de vecinos que solicitasteis esta reunión, os respondí por carta también diciendo que bienvenida sea una solicitud de este tipo, que no hay ningún inconveniente, que no obstante, el proceso de Alzate está abierto. Es decir, el proceso de elaboración de la propuesta de Alzate está abierto y ha estado abierto siempre. Pero se va construyendo poco a poco, y eso creo que es importante. Bueno, ¿de dónde nacimos? ¿O de dónde sale todo eso? Bueno, la relación de Alzate fue aprobada, creo recordar, en el año 2006. No lo recuerdo. Bueno, poco más o menos, no recuerdo mal por esas fechas, que clase de Alzate se aprobó en el año 2004 y posteriormente el plan especial, creo que fue en el año 2006 o alguna cosa así. Bueno. Lo cierto es que en el año 2011, cuando yo llevaba la alcaldía, entonces hay otra serie de. Pues como ha habido cambios de 2011 a 2015, en otra corporación, voy a hablar de cuando yo empiezo a ser alcalde, ahí se inicia un proceso que es un proceso de participación ciudadana para elaborar un plan estratégico del periodo 2025. Ese proceso se inicia en el año 2012, ese proceso dura un año, hasta el año 2013. Se inicia como más o menos septiembre-octubre del año 2020, si no recuerdo mal, y se presentan las conclusiones del documento, se presentan en noviembre del año 2013 y se aprueba ese documento en ese momento. Ese documento tenía una ficha muy concreta que era sobre Alzate, que es lo que yo decía de alguna manera en esa carta que también se llama las asociaciones de vecinos, que es la línea estratégica número 13, habla sobre Alzate. Y en términos generales, aunque bueno, después si queréis entramos más al detalle, lo que plantean son usos mixtos. Lo que se plantea es uso de vivienda, uso de actividad económica por emprendizaje, que mire que es exactamente ligado con la artesanía, etcétera, porque el plan estratégico se establece uno de los elementos muy importantes del futuro de la rentería pasa por el desarrollo de la artesanía, pero también entendía a nivel industrial, ¿vale? Y se entiende que la actividad económica ligada a la artesanía. artesanía a nivel industrial, pues es importante e interesante, porque existe un balance, existe también Arquiola, que tenemos en la Asociación Arquiola de Moritín, etc. Entonces se plantea esos usos, un uso hotelero, que es un uso que se recogía en el plan general, pero se descartó posteriormente en el plan especial, y en el plan estratégico, en el largo proceso plan estratégico, se consideró muy importante que este municipio tuviera un uso de alojamiento, porque no tiene prácticamente, tiene Versalles y un agroturismo, y a partir de ahí pues no tiene mucho más, y se consideraba importante, y por tanto se considera importante hacerlo aquí. Y bueno, después un parque fluvial a diferentes mismas que planteaba en el borde del ámbito establecer en la medida de lo posible pues, la recuperación del marismo, porque esto era un suelo marismo en su momento. Bueno, eso es lo que establece el documento del plan estratégico en su momento, por lo que existieron esos usos como más o menos que se establecen para esta zona, y a partir de ahí nosotros lo que hacemos es, y muy ligado no solamente con Alzate sino también con otro ámbito, con Gamboa, los promotores empiezan a interesarse por estos ámbitos, empiezan a querer desarrollarlos, y nos encontramos con un problema que tenemos serias discrepancias, diría yo, con los promotores, y en un momento dado planteamos que hiciéramos un estudio de alternativas con nosotros, las alternativas que teníamos que la operación ya aprobada. La Mongua es una operación como Mongua, si no sabéis, es el espacio que queda entre Mastiloy, las zonas municipales, Chirrita Maleón y la autopista. ¿Vale? En ese triángulo, un poco más o menos, lo que queda allí es la Mongua. Entonces, la Mongua tenía una operación de toda la zona arriba, etc. Nosotros tampoco la veíamos, y al tanto veíamos que teníamos que modificarlo por una serie de cuestiones que después tiene. A partir de ahí, pues en estas discrepancias que tenemos con los promotores, pues en un momento dado llegamos a un acuerdo que bueno, vamos a hacer un estudio de alternativas, y esperemos al estudio de alternativas para ver si hay algunas alternativas que pueden encajar en todo eso. Entonces solicitamos un estudio de alternativas para un estudio de arquitectura, y ellos nos presentan un estudio de alternativas de tres ámbitos, sacamos a tres ámbitos. También es el Luchén Sagasti, que es la zona que está cerca de la Cruz. Pero si es así, las cosas como son, ningún promotor nos ha venido por ese tema, por tanto no teníamos esa presión. Lo único que cuando planteamos un estudio alternativo, planteamos también que Peluchenes Sagasti se incorporara a ese estudio alternativo, porque también tenemos serias dudas sobre ese desarrollo urbanístico a ese lado de la autopista, que entendíamos que era una manera de desarrollar la ciudad bastante difícil, porque se puede rompía la armonización de la ciudad. Nos presentan este estudio y nos presentan, como más o menos yo diría, que está fechado en diciembre de 2015. Yo creo que el documento se presentó en febrero, una cosa por más o menos de 2016, es decir, este año, y ese documento lo traemos aquí en abril de 2016. Yo una cosa voy a decir, veo que hay gente que no es miembro de este consejo, no hay ningún problema, pero hay que solicitarlo. ¿Vale? O sea, los que no son miembros del consejo, por el propio funcionamiento y también por los propios miembros, que lo soliciten, hasta la fecha a nadie se le ha puesto ningún problema, pero yo creo que es importante que se solicite y se dé permiso para que se haga. Bueno, se entrega ese documento y lo presentamos en el año, en abril de 2016, lo presentamos aquí. Es un estudio de alternativas y planteamos a ver qué posibilidades hay, cuáles son las alternativas que estamos planteando. Ese mismo documento ya lo veníamos trabajando con las promotoras, en este caso ya me voy a referir exclusivamente de Alzate, que es lo que se ha solicitado para esta reunión. Ya se venía trabajando con las promotoras para ver qué posibilidades había de que ellos se querían ya solicitar la licencia y estaban detrás de querer construir en Alzate para ver qué posibilidades había, etcétera, etcétera. Y algo avanzó de esta. En estos momentos, lo que ocurre en Alzate, la situación en la que nos encontramos en Alzate, es que hay dos propietarios mayoritariamente, que son dos bancos. Uno de ellos está dispuesto a entrar en un entendimiento con el ayuntamiento, el otro está poniendo bastante más reticencia y entiende que la operación anterior es la que garantiza sus derechos y es la que quiere desarrollar. Esa es la situación. Vale. Nosotros estamos planteando una modificación de la ordenación. Una modificación que no viene con una modificación del plan general, sino que viene con una modificación del plan especial. El plan general es un documento que abarca todo el municipio, el plan especial solamente es un documento que abarca al ámbito de campos avanzados. Y lo que nosotros estamos planteando es que se modifique el plan especial en el ámbito de avanzar. Como bien decía, hay otros propietarios que no lo ven y hay otros propietarios que quieren llegar a O sea, hay dos posiciones diferentes dentro de los propietarios. Vale, a partir de ahí voy a hacer una presentación muy breve de Alzati, sobre todo, ya no voy a mencionar el tema de Inquieta, porque en todo momento nosotros hemos establecido que Alzati es un elemento importantísimo para incluso para el propio desarrollo de Inquieta. Es decir, nosotros entendemos nosotros que no estamos hablando de un ámbito que solo afecte a la zona de Camsa, exclusivamente, sino que es el ámbito de oportunidad para solucionar los grandes problemas que tiene Inquieta, porque Inquieta es un barrio con enormes necesidades, con prácticamente ningún aparcamiento, y eso después le crea unos grandes problemas de movilidad, espacios agradables, etcétera, etcétera. Y ahí se ve que Alzate es una oportunidad para poder solucionar todo eso. Entonces, sí que hablaré un poco desde el punto de vista de Inquieta, si es que esto empieza a pasar. Ah, vale, bueno, este de alguna manera es una receta, después es por la ¿cuáles son los ámbitos que nosotros planteamos con la receta? Hemos hecho un proceso de participación en la receta, de detectar cuáles son los problemas en la receta e intentar ir solucionándolos. Si hay un planteamiento urbanístico en la receta, que sobre todo se plantea en tres ejes fundamentales. Uno es sostenible, que es la Avenida Navarra, ¿vale? Ahí se plantean una serie de actuaciones. En concreto, porque se entendía por parte de los que desarrollaron este estudio que la Avenida Navarra, si bien antes era una la nacional, ahora no lo es, pero que aún así psicológicamente, en el estado psicológico, la gente sigue siendo la nacional, es una especie de barrera que rompe con Inquieta, rompe el centro con Inquieta. ¿Y de qué manera se podría romper esa barrera? Otro ámbito es la zona de Ondacho, ya se la de Inquieta, que también entendemos que es una zona a mejorar, que debería mejorar por cómo está actualmente. Y la otra zona es todo lo que tiene que ver con el cauce fluvial y con la ría, ¿no? Ese paseo que se desarrolla en torno a la ría. Para esos tres ámbitos es lo que se plantean las soluciones. Para uno de los ámbitos, el de la Avenida Navarra, unas soluciones que tienen que ver con el proceso de participación de Inquieta, y para los otros dos ámbitos, las soluciones tenemos que pasar por el tráfico. Vale, esos son los tres ámbitos que tiene Inquieta, que tenemos que actuar. Dos, la de Ondacho y la de la Ría, que tenemos que la solución pasa por Alzate, y uno tiene que ver con la Avenida Navarra, que también tenemos que ser importante. Hay que decir también que después de la de Consejo Asesor que vinimos aquí, fuimos al barrio Inquieta a presentar la propuesta. En el barrio Inquieta hicimos dos reuniones. En la segunda reunión preguntamos si, salvo dos personas que se opusieron, el resto consideró que teníamos que continuar por esta vía para ver si efectivamente, por la vía que la propuesta que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y seguir negociándola con los propietarios de esos suelos. Bueno, esto es lo que antes decía para que de alguna manera entendamos a qué nos referimos. Es decir, hay Jaime Lerner, es un arquitecto que fue alcalde de Curitiba en Brasil, y este tiene un pequeño documento que es interesante, pero es una persona que en cuanto a urbanismo se le tiene mucha consideración a nivel internacional, que era la acupuntura urbana. Bien, lo que él decía era que el urbanismo es como la acupuntura, que se mete la aguja en un punto muy concreto, pero la afección de la aguja no solamente ocurre en ese punto, sino que tiene una afección en todo el entorno. En ese sentido decíamos que teníamos que encontrar esta imagen, porque esta imagen es la que determina dónde estamos actuando. Es decir, reducir la imagen a solamente a Camsa o a Alzate sería un auténtico error. O sea, vamos, que la imagen tiene que ser mucho más amplia para entender sobre qué espacio físico estamos actuando especialmente. Y si además este espacio físico lo unimos con una serie de actuaciones en la Avenida Navarra, estamos de alguna manera desde el centro hasta la zona de Ondacho, ya es fuente, pues estamos actuando en un espacio muy importante. Y es así como tenemos que entender lo que estamos haciendo aquí, no como algo muy aislado de la propia escena. En cuanto a la zona de la Avenida Navarra, bueno, uno de los elementos importantes es la rotonda. Sería que la rotonda creaba una barrera muy importante. Esa rotonda pierde la visibilidad, ya te perdón la visibilidad con el barrio Teta y genera un muro también con el barrio Teta por enorme que es esa rotonda, etc. Pero una de las soluciones que plantea, que nos parece seguramente la más viable, es que la rotonda se haga en parte transitable por el centro. La parte de arriba es la rotonda actualmente, la parte de abajo es la posibilidad que tiene la rotonda de transitar por una especie de puente, etc. Por eso nos parecía interesante, habrá que ver si eso efectivamente es posible o no es posible, pero nos parecía interesante porque viene, como he dicho antes, lo importante es intentar unirlo al centro y que no existe esa barrera que existe psicológicamente de la anterior, de la nacional. Estas son algunas actuaciones que plantean, entiende que todo esto son barreras, se establecen todos estos puntos para eliminar el impacto, tanto visual de los coches como incluso el ruido, etcétera, del humo, tal, pero los que hacían la propuesta entendían que esto lo que hacía era incrementar la barrera que podía existir y que se podían plantear otra serie de soluciones que eran de este tipo, quitando los arbustos y generando plazas mucho más agradables. Los arquitectos, por aquí diciendo, tienen serias dudas sobre esta cuestión por cuestiones de seguridad. Es por la carretera, pero bueno, es una cuestión que habrá que estudiarlo, que en todo caso nos parece que podría ser interesante. Y a partir de ahí, y creo que aquí no aparece, antes he visto que fallaba en uno de los archivos y aquí también falla. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Aparecían aquí, pero ha fallado el archivo, digo cuáles son los objetivos que nos planteamos con el alzate. Los objetivos que nos planteamos uno era los que estaban recogidos en el plan estratégico, muchos de ellos. Pero también los que no están recogidos en el plan estratégico y pudiera ser que sea el espacio de oxígeno de la medicina, y eso nos parece también importante. Pero los que están en el plan estratégico, uno, queremos un hotel, este pueblo necesita un hotel, no tiene hotel y entendemos que necesita un hotel porque mucha gente que viene no tiene la posibilidad de poder tener alojamientos, etc. Y sobre todo porque el plan estratégico recogía una serie de líneas estratégicas. Quizás algunas entenderán muy ambiciosas, excesivamente ambiciosas, pero esas líneas excesivas, esas líneas estratégicas requerían también de alojamientos y así lo entendían. No lo he dicho, pero ese proceso de participación hubo muchísimas personas, 268 personas que participaron en él, personas representadas en la gran mayoría, asociaciones, etcétera, y en diferentes comisiones, es decir, comisiones de cultura, de urbanismo, de lengua, etcétera. ¿Vale? Entonces, para que también situemos que cosas que salían en una comisión afectaban a otra comisión. Es decir, si Cultura decía que quería activar culturalmente nuestro municipio y tal, en otros lugares también aparecía el déficit de oferta hotelera, que eso había que suplirla, y en urbanismo aparecía otra serie de cuestiones y todas esas se encajaban en las diferentes fichas que hemos dedicado a ese dicho. Entonces, una de ellas era el hotel, la apertura con el barrio de Tieta. Y por último, también revalorizar el paseo de la vía. Entendíamos que eso era importantísimo. Una de las conclusiones que se dio en el paseo es que este municipio había vivido de espaldas al río. Esa era una frase que se dijo en varias comisiones, que se había vivido de espaldas al río y que eso había que cambiar, etc. Y entre otros espacios se ponía el chate como un ejemplo. Bueno, eso es lo que esos eran los objetivos y esta es la ordenación que teníamos. Esta ordenación, ¿qué tiene? Bueno, pues lo que tiene es primero, no tiene un hotel, era que no tengo bases para poder ¿tipo de organización? Bueno, sí, mucho más. En el siglo XXI y la era tecnológica se utiliza un par de. Bueno, primero, no hay hotel en este espacio. Teníamos que el espacio posible para albergar un hotel era este, por su espacio técnico, etc. Por eso en el plan estratégico se estableció este punto. Segundo, tenemos una banda de edificios. Aquí hay 4 edificios y aquí hay otros 2, 3. Esto sería de equipamiento. Equipamiento es todo lo que tenga que ver con equipamiento público, es decir, pues una escuela, una biblioteca o lo que sea, ¿vale? Eso es equipamiento, eso sería un equipamiento. Y estos dos edificios, esto sería de Rentería, y bueno, esta es la línea que separa de Rentería. Esta parte de aquí es el Lezo y esta parte de aquí es el Rentería. ¿Vale? Para que nosotros. Lezo tendría este edificio que era para la construcción de viviendas, esa parcela sería para el ayuntamiento y esta parcela viene de protección y esta parcela sería para la Rentería, para el ayuntamiento de Rentería, para la construcción de viviendas de protección también. Y el resto pues sería planta baja más 5 más ático, creo que era, ¿no? Planta baja más 5 más ático. ¿Y nosotros qué balance hacíamos? Bueno, primero, no tenía hotel. Segundo, si queremos incorporar el espacio de la a la vida de izquierda, esto lo que hace es un frente y un impacto visual, un frente visual muy importante. Lo que estamos haciendo una barrera visual respecto a la izquierda. Y por eso entendíamos que tampoco cumplía. Y por último, si queríamos poner valor en la área, tampoco lo hacía, porque la vida del barrio se trasladaba a este espacio de aquí en vez de al espacio que tenía que ver con la área. Por tanto, no cumplía los objetivos que nosotros nos marcamos y que incluso en el plan estratégico se establecieron. Hay otros objetivos que el plan estratégico también se estableció, y es un espacio co-working e incluso una escuela de oficios, una escuela de oficios, eso. Y de artes, lo que se entendía en la escuela de oficios y artes, que actualmente no existe, entonces el país vasco y se entendía que podía ser interesante ubicar aquí también una escuela de oficios y artes. Por eso tampoco existía. Por tanto, todos los elementos que nosotros veníamos de antes y de otros procesos de participación que se consideraron importantes, porque lo importante al final no es lo que dibujemos aquí. Lo importante cuando desarrollamos un espacio es el horizonte que marcamos para nuestro pueblo. Es decir, nosotros cuando hicimos el plan estratégico lo hacíamos como una especie de avance de plan general. Esa era la idea. Y ahora entraré después al final con cuál es nuestro planteamiento cuando la revisión del plan general. El plan general tiene varios documentos y el primero es un avance. ¿El avance qué es lo que hace? El avance lo que hace es un estudio sociológico de la ciudad, urbanístico, sociológico, etc. Y dice, bueno, esta ciudad hacia dónde puede caminar o sobre qué puede caminar. En función de eso, ¿qué necesidades de viviendas tiene? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el plan estratégico de alguna manera suple ese avance, aunque habrá que hacerlo, en el sentido de que nosotros entendíamos y nosotras que teníamos que marcar la orientación de nuestro municipio. Y el plan estratégico lo hicimos porque entendíamos que pasábamos de ser un municipio que había perdido su industria pesada a no tenerla y que teníamos que buscar una alternativa y un horizonte y un futuro. Por eso dijimos, esto es un punto de inflexión. Esto no se trata de que hagamos un plan a 4 años. Esto lo que nuestro municipio requiere es un plan a largo plazo y además lo tiene que consensuar con la mayoría de la gente posible. Porque no puede ser un planteamiento de un gobierno de turno, sino que tiene que ser un planteamiento lo más consensuado posible. Y eso es lo que se hizo en su momento, por eso se hizo el plan estratégico. Una vez se marca el horizonte y se establecen las líneas estratégicas, qué es lo que queremos, etcétera, ahí entra el urbanismo. Es decir, si nosotros hemos dicho que queremos una escuela de oficios, el urbanismo tiene que pensar dónde se puede situar esa escuela de oficios. Si hemos dicho que queremos un espacio co-working para la actividad artesanal, etcétera, etcétera, el urbanismo tiene que pensar dónde sitúa ese espacio co-working. Si hemos dicho que el valor del río es tremendo, hay que revalorizar el cauce del río, etcétera, etcétera, tenemos que pensar después el urbanismo dónde y cómo se revaloriza todo eso. Por eso quiero decir que el urbanismo, no, de la misma manera que hay que entender el espacio en una medida mucho más amplia, también hay que entender que el suelo responde a unos objetivos que previamente se marca. El suelo no es en sí un objetivo. El objetivo es el horizonte de la ciudad. Y en función de eso se dice qué se hace con el suelo que se tiene. Y evidentemente, entre los elementos que se pusieron en el plan estratégico también está la sostenibilidad. Es decir, la artificialización del suelo no es gratuita. Pero bueno, por tanto, esta es la relación que se planteaba y el río, si está aquí, está, tanto el río como la izquierda, esto suponía una pantalla visual muy fuerte, una memoria visual muy fuerte, y por eso entendíamos que no era la más adecuada. ¿Qué es lo que se nos presenta por parte de estos estudios alternativos? Se nos presenta esto. ¿Qué es lo que hace esto? Pues lo que hace es, primero, cambia el sentido, la lógica. De alguna manera lo que se intenta es permeabilizar la vida izquierda con este nuevo barrio, pero nosotros entendemos que todo tiene que ser un barrio. O sea, en el futuro ya veremos cómo denominamos a todo esto, pero entendemos que todo tiene que ser un barrio. De forma que al cambiar también la forma de los edificios, es decir, las estamos situando en otra perspectiva, también se genera una permeabilidad visual, no hay una barrera visual en esta zona de Alzate, se genera una permeabilidad visual y además estamos trasladando el gran espacio, lo estamos trasladando a esta zona de aquí. Tened en cuenta que el sol viene por esta zona. Es decir, prácticamente estamos viendo que estos espacios, que son plazas que desde este punto, desde el borde del río, hasta este punto hay 50 metros, una piscina olímpica. A ver, 50 metros son muchos metros, y desde este punto hasta este punto son 20 metros. De forma que ahí se estarían generando unas plazas y unas avenidas realmente interesantes para poder generar el espacio y la vida de este barrio junto con Iquieta en esta zona aquí. De esa manera lo que hacemos es poner en valor el río, la ría, y ponemos en valor el paseo y también la conexión con el barrio de Iquieta. Y en esta zona de aquí, ahí es donde planteamos el hotel. Y este sería el edificio de equipamiento, que es donde planteamos todo lo que tiene que ver con la artesanía, con la escuela de oficios, con el espacio co-working, etcétera, etcétera. Vale, eso es un poco, de alguna manera, lo que esta ordenación empieza a recoger es los criterios que en ese proceso de participación se establecieron importantes para el TATE y que esta ordenación las está recogiendo para nada. A partir de ahí, pues hay una serie de... Eso sin más para que se vea qué se hace, se consigue también altura en los edificios, ¿eh? La altura de estos edificios está rondando los 8 o 9 plantas. Vale, eso sí que se hace. ¿Para qué? Ahora lo dice, para liberar espacio. Al incrementar, al edificar la altura, se libera el espacio en el suelo. Y esto diría exactamente cuál es el espacio que se consigue. Esto sería un poco una montaje de la posible ordenación. Esto es un estudio, nada más. Bueno, decíamos que es importante la zona del río y el cauce del río en general, unos espacios cercanos al río. Bien, aquí tenemos a que nos demos cuenta qué tipo de paseo estaríamos generando y las distancias. Como hemos dicho, de ese punto hasta el margen son 50 metros. Estamos planteando dos alturas. De forma que bajen, la parte baja sería inundable, pero eso no es un problema. El problema está en que Costa se establece un límite de 20 metros hasta la edificación. ¿A partir de qué punto Costa se entiende que hay que empezar a computar los 20 metros? Es decir, al bajar nosotros esto, si entiende que el punto tiene que ser el más bajo, el punto tiene que ser el más alto. Ese es el problema. Claro, si nos dice que tiene que ser más alto, lo que hace es todo ese edificio se empieza a tirar para atrás y constriñe de alguna manera todo el espacio, que es especialmente constriñe, eso nos preocupa. No obstante, se ha hecho también un plan del paisaje, y en ese plan del paisaje, pues uno de los elementos, como bien he dicho yo, el plan estratégico era la recuperación de la marisma en el borde. Eso era lo que planteaba. El plan del paisaje recoge una posibilidad de recuperar marisma en el borde, es decir, creando un paseo donde la marisma quedaría abajo. Ese es el planteamiento que tiene el plan del paisaje. Eso tenemos que ver si es viable o no, porque nos generan dudas en cuanto a las cauces de los ríos. Es decir, estamos hablando de un río muy corto, el río Yazón, y cuando tiene fuerte lluvia baja a una velocidad muy fuerte. Es decir, si podemos proteger esos espacios, porque eso tendría que después soportarse, y además está el colector en esa zona de ahí, si podría soportarse en esa zona de ahí o no, y bueno, eso habría que estudiarlo mucho más. El planteamiento, pues esto es una idea nada más, o sea, no hemos entrado a ese detalle, ¿vale? Eso, a ese detalle se entra en el proyecto de urbanización, y ahí es donde tendremos que negociar con las constructoras, ¿no? Bueno, pero en este caso, por igual, pues sí quería mostraros una cosa que me parece importante. Aquí no sé, aquí vamos a verlo. Y tiene también un enorme problema que es el del aparcamiento, que como bien he dicho antes, que es de la necesidad, del aparcamiento, la falta de aparcamiento y la falta de posibilidad de Iquieta en sí mismo. Es decir, Iquieta, las soluciones dentro de Iquieta son prácticamente imposibles porque no tiene posibilidad, no tiene espacios para hacerlo. Entonces, lo que porque aquí sí que se plantea, en esta zona de aquí, cuando esta rotonda no estaba en la operación anterior, se ve yo que cabía una rotonda, teníamos un problema por allí, con la zona de servidumbre de allí y todo eso, y lo que se vive es la posibilidad de que desde este punto hasta aquí, esto va bajando, es una rampa que va bajando poco a poco, pero bueno, desde este punto hasta aquí, poco más o menos, no sé, hasta donde se pudiera, pudiéramos establecer unos aparcamientos. En concreto, podríamos estar hablando de unos 200 aparcamientos o algo así, pero habría que también estudiarlo, eso les estamos diciendo con demasiada ligereza. Pero bueno, tenemos que poder estar unos 200 aparcamientos. Eso es lo que usted también explica, y eso es urbanización. Y eso es lo que también tenemos que negociar en este caso con los propietarios de esos suelos para ver si la urbanización que les estamos estableciendo es de acuerdo con los beneficios que ellos esperan y si no es de acuerdo sí o qué es cuál es la situación a la que nos podemos encontrar. Esto ya hemos explicado antes. Ya termino, creo. Suelo ocupado que tenía, que tendría antes, o de la ciudad anterior, 9.000 metros cuadrados. Suelo que se libera, 3.217 metros cuadrados. Es decir, un 33% del suelo se libera. Nosotros es importante, porque ese suelo que se libera es el que se consigue para la gente, para que pueda pasear, para que pueda disfrutar de los espacios, etc., etc. Por eso planteamos también construir un poco en altura. En cuanto a la artificialización de los suelos, y los edificios, las viviendas, el número de viviendas. Bueno, en urbanismo hay dos criterios para establecer cuál es el número de viviendas que tiene que tener un ámbito y ahí es donde entrar antes los gastos de urbanización y que tenemos que negociar, etc. O sea, hay un primer criterio, es que tiene que haber un equilibrio entre beneficios y cargas, es decir, si este ámbito tiene una cantidad de obras de urbanización, tendremos que aquí andamos con 6 millones de euros, ¿no? 10 millones de euros de obras de urbanización, son 10 millones de euros de obras de urbanización que el ayuntamiento está exigiendo al propietario, tiene que tener por parte del propietario una ganancia por ese dinero, por esas urbanizaciones que se están exigiendo. En este caso, nosotros que planteamos que la gran batalla con los propietarios está en las mejoras que consigamos para el barrio Etieta, porque todas estas mejoras que estamos planteando son mejoras que pueden ir en beneficio del barrio Etieta. Otro de los elementos importantes a la hora de pensar cómo artificializamos el suelo por la obra, porque bueno, también los viviendas, bueno, bien. Los espacios, cuando son artificializados, tenemos que entender cuál es el equilibrio que tienen con el tipo de, con la cantidad de viviendas que pueden asumir. Es decir, una vez que estamos artificializando el suelo, sería una auténtica barbaridad hacer unas villas y ya está. O sea, no es nada sostenible, porque estás artificializando mucho suelo con poco uso de personas. A partir de ahí, ¿cuál es el criterio que tenemos que tener? Es el de vivienda sectaria, que es lo que aparece ahí. Bien, como referencia, ponemos esto. Etieta tiene actualmente 196 viviendas hectáreas. Es decir, para saber si en un suelo cuántas viviendas puede subir, Etieta tiene 196 viviendas hectáreas. Una barbaridad. Para nosotros, una barbaridad. Ribera de Loyola tiene 98 viviendas hectáreas. Esto es Ribera de Loyola. Los espacios que se traen en todo, y ya os dais cuenta que el espacio que se está incluyendo está toda la zona del parque, etc. O sea, estamos hablando de bastante espacio. Y lo que estamos planteando para el suelo son 50 viviendas hectáreas. Esa es la densidad que estamos planteando. Es decir, de la densidad que plantea, que tiene quieta la mitad de Ribera de Loyola y hasta la mitad incluso de Ribera de Loyola. Es decir, meter menos que 50 viviendas hectáreas, en caso de que se metan viviendas, etcétera, entendemos que es, de alguna manera, desperdiciar el suelo que se está artificializando. Eso es de alguna manera. Por eso creo que es importante entenderlo cuando estamos hablando de viviendas, no viviendas, etcétera, también que tengamos, por tanto, dos criterios. Uno, los gastos de urbanización equilibrados, y por otra parte, cuánto puede soportar ese suelo. ¿Esto qué genera? Pues esto genera esos espacios que hemos dicho, que son más ligados a un dacho, que podamos llevar una serie de actuaciones, ya a generar más aparcamientos, porque he dicho aparcamientos debajo del vial, pero también irían aparcamientos debajo de los edificios para que se atrevería a comprarlo o puede comprarlo. Pero aparte, nosotros estamos planteando aparcamientos libres, ¿vale? Y públicos. Eso generaría, pues esos espacios generarían, pues el poder mejorar estos espacios. Bueno, esto tiene que ver mucho con la... Generaría que dentro podemos cambiar de alguna manera la orientación, menos aparcamientos, incluso peatonalizar esta zona durante el día y dejar aparcar a la noche, como una calle San Sebastián, pero es otro caso en que está en Ichita también, pero es otro caso, es una cosa que tenemos que hablar con los vecinos de Ichita, si están de acuerdo o no, eso es todo para hablarlo. Bueno, esto es una serie de actuaciones, esto no tiene nada que ver, esto lo llevamos a Ichita para cuestiones que íbamos a hacer. Esto no, tampoco tiene nada que ver porque esto es un protocolo, pero los protocolos son los que dicen los expertos, los excavadores es que en el exterior no sirven, pero bueno, es una manera de para ver qué se podría hacer en el barrio de Ichita. Y este es el puente, que bueno, el barrio de Ichita tiene bastantes problemas con los puentes, con el puente, es decir, tiene miedo de que ese puente se pueda convertir en rodado y que todo el tráfico del tren para Ichita. Nosotros les hemos dicho que no, que nosotros en ningún momento planteamos, lo único que estamos planteando es que el puente que se haga sea un puente de dimensiones rodadas, aunque finalmente sea peatonal. Y para ejemplo de eso ponemos este puente, esto es Londres, esto es una pieza, esto es una pintura, ¿vale? Esto no es real, esto es un puente peatonal, aquí no es de tráfico, pero tiene las dimensiones de tráfico rodado y tiene vegetal y se puede hacer un puente peatonal de estas y otras características, y esto es en construcción. Para nosotros es muy esto. Esto simplemente es para hacernos una idea de que se pueden hacer puentes peatonales y se puede establecer vegetaciones, incluso los puentes peatonales también para Ichita. Y a partir de ahí, pues bueno, esto es un planteamiento de tráfico y tal que hacíamos en el Pantano de Ichita. Bueno, esa es la explicación general. ¿Qué es lo que planteamos? Una, aquí, como bien he dicho, como he dicho antes, nosotros tenemos una demanda por parte de los propietarios. Y lo que llegamos a una especie de entendimiento es dejarnos hacer un estudio de viabilidad para ver si buscamos una solución al planteamiento que vosotros estáis haciendo. Pero ellos, antiguamente, bueno, ellos no, ellos querían desarrollar estos ámbitos, tanto Anzate como a Moncloa. Nuestro planteamiento es modificar estos ámbitos, porque tenemos la oportunidad. En este caso hay dos propietarios, uno no lo ve y otro sí lo ve. Entendemos que tenemos que tirar de ese hilo para poder modificar estos ámbitos. Y por otra parte, nosotros estamos planteando, como aunque ya lo planteamos anteriormente, creemos que ya sí o sí tenemos que empezar, que es la revisión del plan general. O sea, esa revisión del plan general nosotros lo vamos a hacer. Pero no, la revisión del plan general no viene condicionada por estos ámbitos. Sí que la revisión del plan general sí que tiene mucha afección la zona de Peluchel Sagasta. Eso sí. Pero ahí no hay una presión o una solicitud por parte de los propietarios. En los otros casos sí hay una solicitud por parte de los propietarios. Y nos podemos encontrar con una situación difícil. También voy a decir una cosa. Este suelo no es un suelo bajo conciencia. Cuando se habla de plazos, no plazos, etc., que eso también se ha hablado en dos ocasiones, creo recordar en este consejo asesor, si ha transcurrido un plazo o no ha transcurrido los plazos. Los plazos han transcurrido, pero también han transcurrido en parte. Nosotros también hemos establecido limitaciones. Ellos podrían achacarnos que nosotros hemos establecido limitaciones y que no han podido ejecutar esos plazos o lo que fuera. En todo caso, en este suelo, estamos hablando de un suelo urbano. Podríamos decir que aquí no se edifica nada y se queda como está. Pero si se quiere hacer otra cosa, como puede ser un parque, una cosa de ese tipo, este suelo hay que expropiarlo. Si no, no se puede. Es decir, hay que hacerlo público. Expropiar este suelo pagaron 30 millones de euros. 30 millones de euros que no dan actualmente este suelo, que podrán situarse en los 10 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, porque también creo que es importante, la deuda de este ayuntamiento son 14 millones de euros, la deuda del TEN. Y por esos 14 millones de euros pagamos más o menos 4 millones de euros al año. Para que tengamos una visión de lo que estamos, cuando estamos hablando de estas cantidades, lo que supone, es decir, es una cantidad inasumible totalmente para el propio ayuntamiento. Por tanto, Cualquier solución que se plantee, aquí ya lo importante no son los plazos, sino son las soluciones. ¿Qué es lo que se pone encima de la mesa y qué es posible hacer? Y termino diciendo, el proceso está abierto. Lo que también le tenemos que no se puede desechar es lo construido hasta ahora. Y pues sería una falta de respeto también con todos aquellos que han participado en estos procesos. Y eso, entendemos que todo esto son procesos dinámicos, continúan, que continúan en el tiempo. Si hay un planteamiento, se presenta el planteamiento, y si entra dentro de lo razonable, quiero decir, siendo lo razonable gastarse 10 millones de euros, si entra dentro de lo razonable, son planteamientos que se pueden estudiar. ¿Vale? Pero el proceso sigue vivo. Y cualquier planteamiento de usted se pone encima de la mesa y se estudia. Vale, lo regañamos y a partir de ahí se venía a las asociaciones o cualquiera lo que quiera. Bueno, alzate herriaren taldeko partaidea naiz. Y fuimos los que promovimos, uno de los grupos que promovimos la decisión de que se abriera una vuelta de debate a este tema. Metodológica y pedagógicamente me ha parecido inapropiado. Se conoce abundantemente el temario, la posición que hay, y yo pensaba que Itza debía alentar, ¿no? Oír más que las autoridades, oír más, y que el protagonismo del argumentario, del debate para hoy descansaría en las ideas de quienes tenemos dudas acerca de este proyecto. El espíritu que traemos para afrontar el tema es que podemos decir que convivimos en un espacio ideológico, político, común. Lo que pasa es que tenemos sensibilidades algo diferentes, enfoques algo diferentes y situaciones diferentes. En el caso es el Ayuntamiento como institución, tiene sus responsabilidades, por otra parte está el pueblo, los movimientos de ciudadanos, los movimientos sociales, movimientos populares, que pueden tener otra sensibilidad. Voy a poner la idea de alzarte la vía de alzar es partiendo de que se trata de un espacio altamente cualificado e importante por su ubicación, por su contenido, punto de encuentro con el mar, terminación con el pueblo, requiere ser muy debatido, extender el debate al máximo de espacio posible, y nosotros hemos nacido para eso, como un instrumento facilitador del debate, de contraposición de ideas, sin el ánimo de pretender que nuestras posiciones sean realizables o las mejores, sino que queremos contribuir con elementos nuevos a este debate. Punto de partida. Estamos ante un dilema de grande calado con respecto a quién planifica, quién decide la urbanización de un pueblo, la propiedad privada o el interés común. Estamos ante ese dilema. Hay unos propietarios que son los bancos, que por su poder económico, mediático y demás, quieren imponer un proyecto especulativo. Y esa es la realidad. Y ante esa realidad tenemos que enfrentarnos. ¿quién quisiera que alguien se hiciera casa dejándonos de lado el sentido de la propiedad de esos terrenos? Seguramente que nada. Les voy a poner un ejemplo y lo hemos publicitado. Un chaval de Don Ivane, no voy a decir el nombre, está haciendo arquitectura y hizo un proyecto, bueno, viniendo de Don Ivane a estudiar, veía el paisaje, y él es paisajista, y él diseñó para fin de estudio un proyecto. Él no sabía de quién era la propiedad. Y diseñó un proyecto que ya se conoce, lo hemos publicitado en nosotros por él. Y está en internet y ganó el premio en eso, ¿no? Entonces, la clave la tenemos ahí, en la propiedad. En la propiedad es la que nos marca. Entonces nosotros creemos que hay que dar un debate ideológico y de ideas en el pueblo. O sea, la propiedad privada tiene que abarcarlo todo. Necesariamente tiene que estar por encima del ayuntamiento, del interés del pueblo. Pues, entonces, ahí hay un espacio que nosotros creemos que hay que, con el que hay que luchar. Luego está detrás, bueno, tú has puesto la figura, me ha sorprendido lo que separaron 30 millones por ese terreno. Ya sabemos la memoria trágica, casi trágica, histórica de ese espacio, ¿eh? O sea, la intervención pura y dura de la dictadura para recalificar esos terrenos y darles uso para construir la casa. La dictadura pura y dura, frente a la oposición de los ayuntamientos de la comarca. Y ese es un elemento que tenemos que incorporar también al debate. No podemos hacer, porque la memoria histórica incorporamos a otros debates políticos con toda la naturalidad y con todo, y reivindicamos, ¿no? Entonces esto no hay que obviar. Luego está la recuperación de los espacios perdidos. Bueno, hay cierta literatura, cierta así palabrería bonita en boca de los oficialistas, ¿no? Los espacios degradados, de recuperar, ¿verdad? El impacto ecológico. Nosotros queremos recuperar ese espacio para darle una utilidad que no sea, no tiene por qué ser de construcción ni de casa. Entonces, por eso solicitamos una moratoria. Vemos que tiene un impacto enorme una actuación urbanística. No sé qué, claro, nosotros igual el sentido del tiempo no es lo percibimos igual que el ayuntamiento, que es el que le afecta a las constructoras. El sentido del tiempo nosotros no lo tenemos cualificado igual que vosotros. Es un sentido del tiempo el que nos parece, ¿no? Y necesario para que reposadamente se debata, se contraste las ideas y se habla. Esto es un poco el marco más general. Luego, si alguno en esta línea quiere aportar algo, pues sé que se me escapan muchas cosas porque hay muchos más elementos. Bueno, yo creo que primero quería hacer como hacer evidenciar que en ningún momento lo que planteamos es un sabido diferente. Comentarios por el pueblo y diferentes ideas, en ningún momento planteamos un enfrentamiento con el ayuntamiento. Entendemos que el ayuntamiento, la comisión de gobierno del ayuntamiento tiene todo el derecho del mundo a hacer planteamientos a la ciudadanía de este calibre, del calibre que sea, ideas, proyectos y tal. Lo que siempre hemos entendido es que tenemos una participación ciudadana en este tema. Bajo ningún concepto estamos planteando, como algunos pueden entender así, o sea, ha hecho entender en el pueblo que nosotros vamos contra algún proyecto del ayuntamiento, que no vamos bajo ningún concepto en contra. También queremos decir que somos personas que los de Alzate y Alzate, que pertenecemos a organizaciones de masas como puede ser Stop Desahucios, y que finalmente vemos la realidad de lo que es por dos bancos que quieren construir en el pueblo, que también han desahuciado los propietarios reales de ese terreno. Sabemos que los dos bancos, hacer, lo que han intentado hacer en el pueblo más de una vez, con ciudadanos de este pueblo. Eso es que quede claro y queremos dejar aquí claro que no vamos ni contra el Ayuntamiento, ni contra la Comisión de Gobierno, ni contra la Tequila, ni contra Antonio. Bastante desgracia tenemos que hemos recibido la herencia, que hemos recibido el opal este que nos han dado la peña en su día, la gente que aprobó este proyecto, ¿no? Que dio el cambio de calificación y nos metió este marrón que nos ha metido en el pueblo. Lo que sí quiero decir ya, centrándome con el tema de Alzate, yo creo que aquí falta un diagnóstico. Estoy de acuerdo en que esas personas que participaron en el plan estratégico de Reta 2025, efectivamente había un estudio amplio y largo, pero no cabe duda que yo creo personalmente, con toda la unidad del mundo y nosotros pensamos los de la plataforma, que se olvidaron de un elemento que para bajo mi punto de vista y para toda la plataforma que es la coyuntura, las coyunturas y los diagnósticos. No cabe duda que en el 2006 pues, vivíamos una situación que no la vivimos en este momento, en el 2016. En aquel momento la coyuntura, pues ya sabíamos lo que era el boom inmobiliario, esto era un negocio para las inmobiliarias, se había que construir bajo todo tipo de conceptos, daba igual y se construía y se dejaba de construir. Era en el 2006, esa era la filosofía que existía, encima estaban apoyados por partidos políticos que les encantaba tener a sus amiguitos de él para la construcción, dando aquí, aprobando lo que se aprobaba, dando cambios de calificación y tal, y efectivamente, esa era la coyuntura del 2006. Una coyuntura socioeconómica del pueblo que no tiene nada que ver con la que tiene que ver ahora. Lo que se plantea desde la plataforma es que efectivamente es fundamental a la hora de que se haga un estudio de las necesidades que tiene este pueblo, sobre todo urbanísticamente, que es importante la coyuntura y la situación socioeconómica que vive este pueblo. No podemos olvidar que este es uno de los pueblos más castigados de toda Euskal Herria. Hay una situación en este pueblo que la voy a contar un poco, me imagino que la mayoría la sabéis, o si no lo sabéis, pues no veis. Es un pueblo que tiene más de 2.500 trabajadores y trabajadoras en desempleo, es un pueblo que tiene que cobra la renta de garantía de ingresos más de 1.000 personas, es un pueblo que va a Cáritas, más de 1.100 personas van a Cáritas, es un pueblo que efectivamente tiene la renta per cápita de las segundas de Guipúzcoa más baja, y entendemos desde la plataforma que con ese diagnóstico y esta situación socioeconómica en este pueblo, y que se va a poner todavía peor, porque creemos que eso es lo que por lo menos desde los análisis sindicales y políticos se entiende por las reformas que vienen y lo que hay que pagar y tal, pensamos que viene todavía peor, y entendemos que precisamente si se entendería en un estudio conjunto tanto del ayuntamiento como de las plataformas, si se entendería también de hacer viviendas, yo creo que habría que hacer viviendas, o sea, habría que hacer viviendas, las viviendas tienen que tener otro tipo de referente como puede ser de la vivienda social, de la actividad social. Efectivamente vemos cómo será la situación, que no solamente de esta plataforma decimos esto. Tenemos a la mayoría sindical vasca que acaba de aprobar, a lo mejor que en Madrid participaron 268 personas, pero la mayoría sindical vasca acaba de aprobar una carta de derechos sociales, era que va a presentar en el Parlamento, en la cual muchos partidos de los que estáis aquí os habéis adherido a esa carta, en la cual habla efectivamente la creación de parques de viviendas de alquiler social. No construir, no hacer historias de estas. Sabemos que tenemos una herencia, que nos la dieron algunos de por aquí, la herencia esa, pero si algo hemos definido en la Carta de los Derechos Sociales es efectivamente que construir viviendas de alquiler social. Tenemos a estos desahucios también, que también hay partidos con aquí que se han adherido, también aquellos de los que aprobaron en el 2006 ese tipo de mamoneo urbanístico. Tenemos algunos desahucios que efectivamente es un decálogo de unas conductas que habla efectivamente de esto. El problema de la vivienda que hay. Es así, entonces, gracias, así. Entonces, ese tema es como está. Entonces nosotros entendemos que son conceptos que hay que defenderlos, que hay que tener el tema, que hay que tener voluntad política, que hay que tener cintura política, que hay que ser valientes políticamente y que alguna vez habrá que empezar a marcar pautas y a enfrentarnos precisamente a estos bancos, porque en realidad son los bancos los que al final se quedan con los terrenos y los que vienen aquí a lo que vienen. Entonces, desde la plataforma entendemos que en este momento la coyuntura y la situación socioeconómica de este pueblo y de este Eskualde no es precisamente lo que pasa por la construcción de este tipo de viviendas. Son viviendas que no tienen acceso la mayoría de la población. Población que tiene contratos en precario. Sabemos cómo están los contratos en este momento. Pensamos que hay que hacer un esfuerzo desde el propio ayuntamiento con las plataformas sociales y los movimientos sociales para intentar que ese tipo de viviendas vivienda, en caso de que haya que construirla, sea de ese calado, tenga eso, el parque de vivienda de alquiler social, donde nuestros jóvenes y nuestras personas puedan acudir a ello. Los contratos siguen precarios, viene todavía más precariedad, más paro y más miseria. Entonces no podemos aquí hablar de lo que estamos hablando. A mí me parece, con todo el respeto del mundo, y viendo que efectivamente tiene todo derecho del mundo el Ayuntamiento, la Comisión de Gobierno, de hacer ideas, planteamientos de este calibre, me parece, bajo mi punto de vista, y con todo el respeto, que es un poco presuntuoso, tal y cual, tal y como se encuentra en este momento, la situación socioeconómica de este pueblo y de este escolar. Ese es uno de los elementos que aportamos como creemos que es fundamental, los diagnósticos y las coyunturas. En segundo punto, ya entrando igual más de lleno en lo que es el propio terreno, ¿no? En principio. El propio terreno, pues es un terreno que sabemos que en 1963, este campo, ¿verdad?, se colocaron los bidones famosos de Camsa. En aquellos tiempos me imagino que la ley de prevención en cuanto a lo que se colocaba y tal, pues me imagino que tendría lo que sería como sería. Ahora nos encontramos, por ejemplo, en la ley de Anza. Nos vamos a encontrar que debajo de Anza, pues hay amianto, ¿no? Que ha estado 25 años o 30 años en el polideportivo con los trabajadores trabajando. Lo conozco bien porque tengo compañeros trabajadores que han estado 25 años trabajando. Y algunos se han muerto por el camino. Con el tema del terreno, una de las personas que participó en, de los 268 personas que participó en ese proceso de Orereta 2025, fue la persona que hizo el estudio de las tierras. Profesor de UPV, algunos ya lo conocerán, nos ha mandado lo siguiente sobre cómo se encuentran las tierras locales, ¿verdad? Que lo que tenemos que procurar por todos los medios, tanto el ayuntamiento como los movimientos sociales, es que esas tierras no tengan un riesgo, que no exista un riesgo para edificar y que no exista un riesgo para los vecinos que puedan vivir ahí. Nos ha mandado lo siguiente. El profesor de UPV hizo el estudio. Respecto a lo de Alzate, las muestras que yo examiné en 2007 y 2008 presenta como una contaminación por hidrocarburos hasta los 6 metros de profundidad. Lo que sí conoce que hasta los 3 y 4 metros habían sido descontaminadas. El sedimento era de origen estuarino, con un fuerte componente cluvial, aportes de hierro, aunque por debajo de los 6 y 7 metros aparecían veces famosos de origen marino. Dada la permeabilidad de los niveles superiores, gruesos y arenas, los hidrocarburos se habían infiltrado hasta llegar a los niveles fangosos que impedían su penetración. 8 metros. Este es el informe. El hecho por el UPV, el que hizo el estudio. No sé cómo se llama. ¿Cómo es de José Miguel de eso? José Miguel de eso. Es el que hizo. ¿Qué es eso? Sobre la relación de las personas que participó en el estudio estratégico. Entonces, bueno, nosotros este es un elemento que ha sido aportado no hace mucho y entendemos que es un elemento que, efectivamente, igual pedimos desde Alzate, desde la plataforma, que el gobierno vasco, el departamento oportuno, que efectivamente, ya sabemos que lo podéis hacer vosotros como ayuntamiento, pero también lo tenemos nosotros como propio organismo de masas, que haga un estudio si verdaderamente tenemos una contaminación hasta los 8 metros. Porque claro, la situación, como entendéis, me imagino, yo no soy ningún jurista ni pretendo ser jurista, pero creo que si habría una descontaminación, no sé lo que pasará aquí, no sé quién aprobaría en su día a día, no importa, 3 metros limpios, pues para abajo, aquí consumo todo lo que haga. Son dos expedientes distintos, uno para retirar lo que son los depósitos y todas esas cosas, y después otro expediente en el gobierno vasco, en el centro del gobierno vasco, con el tema de descontaminación del suelo. Pues hay en el ayuntamiento el proyecto que se presentó, pero luego el expediente como tal es el gobierno vasco. Pues para que la persona que hizo el estudio parece que habla de contaminaciones hasta los 8 metros. Entonces yo creo que es un elemento fundamental que pedimos desde la plataforma que el ayuntamiento efectivamente pues llame al gobierno vasco y que no sé si será un estudio de esos terrenos, porque claro, todos entendemos que si esos terrenos efectivamente estarían contaminados, es probable que la situación cambiaría bastante. Yo entiendo, de precio, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo dejamos como nota a tener en cuenta para que efectivamente queremos participar. Cuando hablamos con la Comisión de Medio Ambiente, que este es un tema. fundamental para saber si efectivamente cómo se encuentran esas tierras. ¿Eh? Y que se haga un informe de cómo están las tierras, ¿no? Y si sea, en su momento se aprobó como se aprobó, o a ver qué ha pasado con él. A ver si efectivamente fue legal o no fue legal, o etcétera, etcétera. ¿Eh? Es un elemento que entendemos que es fundamental en este momento. También. Bueno, y poco más me queda por decir. Eso sí, agradecer la postura en este momento de la Comisión de Gobierno, una postura abierta y tal, que está dispuesta pues, a aceptar aportaciones. Aquí lo que pedimos en este momento es efectivamente aportar. Aportar que se estudie lo que decimos y que efectivamente se, desde el ayuntamiento se hagan los informes que se tenga que hacer y si alguno en su día pues, hizo algo malo o en este momento pues, está de terreno como está, pues que se tome responsabilidad, pues se vea si efectivamente ese terreno reúne condiciones o no reúne condiciones para quitarlo y para lo que haga. Solicitando no sé simplemente en el momento en que se quisiera hacer una próxima otra, la que sea, se tiene que dar esa comprobación que está subiendo. Y dependiendo del uso que se dé, las exigencias son diferentes. Pues, porque en cualquier caso sea lo que sea, es algo que habría que hacer siempre. Pues si en su día se haría y había el proyecto, se dio y se dio el permiso, ¿no? Para construir, o sea que imagino que estará enorme todo. Para un proyecto de urbanización concreto. Que es el primero que conocemos, que da la casualidad que todos los que estamos aquí, tanto las plataformas como las asociaciones, todos, creo que si algo nos une, tenemos un denominador común, que todos estamos en contra del primer proyecto, del proyecto de los bancos. Creo que a todos nos une esa filosofía. Todos estamos en contra del proyecto de Banco de Santander y de Caixa. Bueno, yo quería aportar un poco en relación a la contextualización que ha hecho el señor alcalde, que se ha remitido a la aprobación del plan general en el 2004, pero yo quería aportar algunas cuestiones. Y entre ellas está el que dentro de ese planeamiento del 2004 se establecen dos cuadrienios para ejecutar las determinaciones del plan general. Y precisamente Alzate creo que está en el primer cuadrienio. Pues ya está en el segundo, pero creo que está en el primero, está en el primero, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que en teoría el plan general, eso que parece que es tan de tan obligado cumplimiento, pues nos diría que en el 2008 Alzate debería estar desarrollándose o desarrollado. Estamos en el 2016. Bueno, yo quería un poco, fortaleciendo la posición que han planteado anteriormente, aunque de manera indirecta, sí me gustaría abordar el tema del plan general. Porque claro, estamos hablando de que desde la perspectiva legal, el plan general debería haberse sido revisado a los 8 años. Bueno, en ese sentido, yo tengo apuntado aquí que la ley 2006 de 30 de junio de suelo y urbanismo, en su artículo 102 y 103, pues establece que los planes generales, dentro de del propio documento, deberán establecer su vigencia. Entonces, vamos al plan general, que es el documento de planeamiento que tenemos en el municipio nuestro, como en otros municipios. Y en el documento C de las normas urbanísticas, artículo 1, artículo 1107, apartado 1, establece que el plazo para la revisión por parte del ayuntamiento en plan general será de 8 años. Es decir, se aprueba en febrero del 2004, si no me acuerdo mal, lo estaríamos hablando que en el 2012 el ayuntamiento tenía que haber procedido a la revisión del plan general. Estamos en el 2016. Eso es un poco, pero no solo eso, sino que el mismo documento del plan general que se aprueba en el ayuntamiento, eso sí, no con unanimidad, porque yo creo que hay que decirlo, en aquella época había agentes sociales, muchos agentes sociales y algunos grupos políticos que no compartían la filosofía de ese documento, no compartían el modelo de ciudad que planteaba este documento, y entonces en el apartado 2 de ese artículo se establece y lo voy a leer literalmente, que la revisión se realizará cuando circunstancias sobrevenidas alteren las hipótesis de ordenación previstas en el plan general en cuanto a magnitudes dinámicas relativas a población, empleo, mercado, vivienda, etc. Es evidente que todas esas variables no coinciden para nada con las utilizadas en el plan general para establecer el modelo de ciudad que se estableció en su día. Con lo cual, tendríamos otro motivo más para haber procedido ya a la revisión del plan general. Eso desde el punto de vista legal, no sé qué implicaciones tiene esto, si verdaderamente el ayuntamiento debería estar obligado y ha omitido sus obligaciones, o no lo sé, yo no soy jurista, pero bueno, lo que dice los documentos son eso. Y luego ya me gustaría abordarlo también desde el punto de vista social. Como he dicho antes, el modelo de ciudad que traslada ese documento de planeamiento se decía desde un principio que no respondía a los intereses de los ciudadanos de este municipio, como he dicho antes, por parte de muchos agentes sociales, asociaciones de vecinos y algunos grupos políticos, y que respondía sobre todo a intereses de inmobiliarios, ¿no?, y de las grandes constructoras. Eso se decía en su día y, en consecuencia de eso, el 17 de junio del 2008 se presenta por las asociaciones de vecinos y otros colectivos dentro de este Consejo Asesor de Planeamiento, pero de aquella época, se presenta ya una solicitud en la cual se plantea al alcalde, que era el presidente, como se habla, se plantea la revisión del plan general. Estamos hablando de 2008, o sea, hace 8 años ya, ¿no? Y prácticamente cuando se había cumplido solo la mitad de la vigencia del documento, con lo cual ya se puede entrever que la inquietud que había entre los agentes sociales era más que evidente y que estábamos solicitando un nuevo documento de planeamiento que respondiese a los intereses generales, ¿no? En 2012, o sea, 4 años más tarde, no sabemos por qué, pero en una reunión también del Consejo Asesor de Planeamiento se rescata el documento que se plantean por los agentes sociales, porque de alguna manera se mutila, porque en vez de plantear lo que era la exigencia de estos agentes sociales en aquella época, que era la revisión del plan general y la revisión y modificación del reglamento del Consejo, pues solo se plantea el segundo punto. Es decir, no sabemos cuál es el motivo para que solo se pusiese parte de ese documento cuando realmente donde habría una obligación, digo yo, legal, sería en la revisión del plan general, ¿no? A partir de ahí, está claro que, bueno, que nos encontramos en una situación en la que hay una serie de grupos que en ese momento, pues igual no es el momento más apropiado, igual podría ser igual antes. Pero antes también ya había estos antecedentes y no pasó nada tampoco. En este momento se plantea también por parte de agentes sociales que se plantea una especie de demora a la hora de llevar a cabo cualquier intervención en Alzate. Yo quiero ser más. Quiero ir más allá y yo lo que planteo es la revisión del plan general, que es, en mi opinión, una obligación que está todavía sin cumplir. Entonces, hay un sentimiento, yo no sé si sea un grande, pequeño, pero sí hay un sentimiento en grupos de este municipio que plantea que, bueno, pues que tiene que ser parte del futuro modelo de ciudad que ellos quieren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí me parece que lo más oportuno sería una revisión del plan general en la que se abordase de manera, pues bueno, si se quiere, con más urgencia el tema del Alzate, pero yo desde luego creo que es cuestión de abordar el tema del plan general. Luego ya, por otro lado, sí me gustaría, no sé, comentar, porque me ha sorprendido, yo venía con algunos datos, y me ha sorprendido, por ejemplo, el dato de la densidad que se ha dado del barrio de Izquierda. Yo no lo cuestiono. Es un dato que está ahí, me imagino que habrá algunos técnicos por detrás que han dado ese dato, pero yo voy a aportar un dato que lógicamente no es mío, es de técnicos, de un documento que existe en este ayuntamiento en el que habla, creo, no tengo un dato, pero creo que habla de que la densidad en el barrio de Itela es cerca de 260. Para que lo podáis comprobar, la fuente es Gure Errenteri, el informe de 1978. Creo que de 1978 ahora han pasado muchas cosas, pero Itela era un barrio colmatado, que en el peor de los casos yo creo que puede haber incluso alguna vivienda más por el cambio de uso, de industrial, si es que se ha podido hacer en ese ámbito, que no lo sé. Pero vamos, me imagino que aquí o se modifican los límites del ámbito ese, unos cogen unos y otros cogen otros, o los datos no coinciden. Entonces, claro, estamos hablando, de todas maneras, un dato u otro son muy elevados, como ha reconocido el señor alcalde. Y sin embargo, nos plantea que con la ocupación que se plantea del chat, plantea que se va a dar una densidad de 50 y algo, ¿no? 50. Bueno, yo también, no sé, tengo los datos aquí y no sé, creo que no me he equivocado, pero en los desarrollos que son posteriores, que se recogen en el plan general, incluso las densidades en otros barrios son bastante menores, ¿no? Les puedo decir que, por ejemplo, en la Cava de Aragua ronda los 40, mira, 48, en la Cava de la Aragua son 48, 38 es en Marcola, 32 es en Depósito de las Agustinas. O sea, es evidente, ¿no?, que los nuevos desarrollos que se dan en el municipio a partir de las normas subsidiarias, ¿no?, con el plan general, lo que hacen es bajar la densidad. Claro que se dice, pero bueno, así que sería incluso dentro de estos el más alto. Con el dato que ha dado la señora alcalde, creo que sería el más alto por diferencia. Porque estamos hablando del Palacio Sara, que llega a 10 viviendas por hectárea, en Peluchene habría que modificarlo, claro. Tenemos el problema de que una modificación del plan general lo que hizo fue incrementar 120 viviendas más. Yo no he dicho nada. Me parece muy bien que lo matices. Sí, claro, el cumplimiento de la densidad. Sí, no, ya lo sé. Pero no, lo que no sé es que aquí el promotor. El propio promotor. Quiero decir que, bueno, que se ve que las densidades, incluso en esos ámbitos, son inferiores a lo del chat. Que si me imagino que sea el chat, yo no sé si el dato que se ha dado de densidad se refiere solo al chat o se refiere al chat con Itela, porque también se ha apuntado aquí la intención de que sea un barrio. Si es al chat con Itela, no es así, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de una densidad más alta. Pues, no sé, yo pienso que de alguna manera tenemos una deuda con los desarrollos urbanísticos anteriores, me refiero a los que se han hecho en lo que es el pueblo, ¿no? La primera extensión que tuvo este municipio, donde tenemos unas densidades altísimas y que supone, pues, una situación de desventaja, de clara desventaja, frente a los nuevos desarrollos. Pues yo creo que no, yo personalmente igual estoy equivocado. Bueno, igual no estoy equivocado, es mi opinión. A algunos les gustará más o menos, pero es mi opinión. Creo que tenemos una deuda. Y creo que esa deuda, en la medida de lo posible, deberíamos cumplirla. Es decir, en aquellos barrios donde tienen unas condiciones urbanísticas, una calidad de vida peor que nosotros, deberíamos hacer actuaciones, en mi opinión, que fuesen tendiendo a mejorar las condiciones de vida. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues bueno, como compensación, yo también sería partidario de no intervenir ocupando con viviendas el suelo de las casas. Y luego ya, desde el punto de vista medioambiental, para terminar, o sea, Yo no sé qué modelo de ciudad queremos. Bueno, dos cosas, no voy a tener más claro. No sé qué modelo de ciudad queremos, pero en dos décadas el consumo, la colonización de espacio que planteamos supera el 1.100.000 metros cuadrados. O sea, yo creo que hay que tener un poco de perspectiva, ¿no? O sea, no sabemos dónde nos lleva esto. Me parece que eso es insostenible desde el punto de vista medioambiental. Estamos hablando de 1.100.000 metros cuadrados. Por ese motivo yo creo que hace falta esa revisión urgente del plan general, que nos lleve con unos objetivos, sino con unos criterios diferentes a los que se aprobaron en aquella, se utilizaron en el 2004, que nos lleven a un modelo de ciudad que sea un modelo de ciudad donde todos los ciudadanos podamos encontrarnos a gusto y que prime el interés general. Y luego ya, para terminar, era el tema del plan estratégico. Se ha comentado que no sé, revisar ahora, porque bueno, aquí lo que se nos ha planteado por parte del ayuntamiento ha sido uno u otro, ¿no? Más o menos. Pues yo desde luego no tengo ninguna duda. Si me dan a elegir, el segundo. No tengo ninguna duda. Pero no creo que ese sea, en mi opinión, no creo que ese sea ese el dilema, ¿no? Entonces, se ha llegado a decir que, bueno, es que, claro, sería una falta de respeto plantear en otros términos la ordenación cuando ha habido un proceso participativo en el que han participado 268 personas, creo, ¿no? 268, yo entre ellos. Pero, sin embargo, es evidente que lo que hemos hecho es usurpar al resto del pueblo la posibilidad de participar en el proceso de elaboración del plan general. Porque todos sabemos que en el plan general todos tenemos derecho a participar en eso, dentro del avance, de las distintas fases que tiene la tramitación del plan general, ¿no? Entonces, yo no creo, a mí me parece, bueno, hubo un intento ahí de llevar a establecer un plan estratégico. Creo que en alguna medida, desde un punto de vista de conciliar las diferentes visiones, intereses que había en el municipio, pero yo humildemente creo que si alguna vez en este municipio hay un cambio de gobierno, yo creo que ese proyecto estratégico va a ser olvidado. Quiero decir con eso, que se hace un esfuerzo muy grande colaborando, yo estuve participando un montón de personas, pero el contexto político y las diferencias políticas, al menos en mi opinión, van a ser que ese proyecto estratégico, que a medida que no haya grupos que están en el equipo de gobierno que impulsan eso, pues probablemente tendrá un parón, sino una dejada en el cajón. Pues creo que no debe sentirse la gente que participa en eso ofendida porque hay un nuevo planteamiento, porque el plan general lo que hace es posibilitar que participe toda la ciudadanía, y en ese sentido se puede decir que el plan estratégico es el resultado de unas reuniones y una cosa en común entre muchas personas, pero que ha dejado, que se puede entender que ha dejado al margen al resto de la población. Tomás, a eso te daría que tal. Yo personalmente, entre Fran y Quinton, no me quedo con ninguno de los dos. Yo me quedo básicamente, y sobre todo me quedo con las luchas sociales que se vienen en las años 70-80, luchas vecinales, que manifestaban su propia necesidad de humanizar el pueblo en los parámetros de recuperación de terrenos libres para uso del pueblo en sí, y no terrenos para especular de los suyos. tienes unas consideraciones, por lo menos, empezaré por el plan estratégico, que me parece que es importante. Efectivamente, el plan estratégico recogió la recuperación de la marina del Bode, porque tú participaste y contribuiste en la marina había que recuperar. Seguramente no sería todo lo que tú quisiste, que era la recuperación de la marina en corto espacio, pero por lo menos sí que lo que intentó el plan estratégico era aunar diferentes posiciones en un mismo documento. No personalmente, quiero decir, yo estaba representando al grupo. Sí, bueno, tú, no, pero yo tenía la función por evitar que la gente piense que no, la gente confió en cosas que dices. No, yo ya he dicho que lo que he dicho que los 168 personas participaron especialmente y sobre todo en representación de la gente. Yo claramente, eso quiere decir, tú representando al Wifi en este caso, erais los que estabais poniendo el tema de la marisma, y la marisma que hasta ese momento ni se contemplaba en ese proyecto urbanístico, lo que se contempló es justamente la recuperación de la marisma en el borde, porque se hizo esa propuesta. Al final, un plan estratégico lo que pretende, y ya he dicho antes, es decir, la presentación que hicimos, también lo hicimos. El plan estratégico no puede ser un plan de legislatura y tiene que superar los plazos de legislatura de cada época. ¿Eso qué quiere decir? Que los consensos tienen que ser los máximos posibles para que eso pueda perdurar en el tiempo y sobre todo porque lo que estábamos planteando era un cambio estructural, no coyuntural, un cambio estructural en ese momento con el plan estratégico. A partir de ahí, habrá gente que no estará del todo de acuerdo con muchos puntos que aparecen en el plan estratégico, como yo tampoco no estoy de todo de acuerdo con todos los puntos que aparecen en el plan estratégico. Pero entendimos que esa era la fórmula para poder aglutinar al máximo de asociaciones, personas, etcétera, posible, para, de cara a cambiar o transformar o generar un punto de inflexión en el futuro de nuestro pueblo. Esa era la lógica, porque luego lo que nosotros nos planteábamos era que eso no se hacía desde un gobierno. Eso se hacía, y tampoco se hacía solo desde un ayuntamiento. Eso se hacía desde un gobierno, un ayuntamiento y en la medida de lo posible, el máximo de la ciudadanía posible. Y ahí tenemos que decir, 268 personas, en su mayoría representando agentes sociales, culturales, etcétera, etcétera, yo me gustaría ver un proceso de participación de esas, tanto cuantitativa como cualitativamente representado, como fue el plan estratégico. Que tranquilamente podemos hacer la revisión del plan general y hacer un proceso de participación con bastante menos participación. Eso no quiere decir que no lo intentemos el máximo posible, pero desde luego lo que aquello supuso desde nuestro punto de vista fue un proceso exitoso. Vuelvo a insistir, con todas sus carencias, sé que tuvo, tendría sus carencias, etc., pero fue exitoso por el número de personas que participaron. Yo lo he dicho en mil ocasiones. Los procesos de participación no son un toque, no hace el legítimo una decisión, lo hace en función de cómo sea el proceso de participación. Para un proceso de participación participan muy pocas personas y no por eso se tienen que arrogar a esas personas de la representación del conjunto del municipio. Lo que fue el plan estratégico era intentar aglutinar el máximo las sensibilidades y opiniones posibles en un documento. Se intentó, alguno considerará que no se logró. Bueno, pero por lo menos se intentó y ahí se recoge. Y creo que aparte es el máximo ejemplo de que no se preveía una marisma, una recuperación de la marisma, y en este caso justamente se preveía la recuperación de la marisma. Y cuando se habla de plan estratégico también, un poco a raíz de lo que se ha comentado también, el plan estratégico tuvo dos partes. Una que duró 3 meses y la otra que duró 3 partes. Una 3 meses, cada una 3 meses. La primera que duró 3 meses fue diagnóstico. En esos 3 meses se hicieron 3 reuniones por cada uno de los grupos de trabajo, que fueron 10 grupos de trabajo. 3 reuniones con datos muy exhaustivos de cuál es la situación, cuál es la situación de desempleo, cuál es la situación del tercer sector, cuál es la situación de las personas mayores, cuál es la situación de las infraestructuras culturales que podíamos tener en nuestro municipio, etcétera, etcétera. Puedo insistir, 3 meses, 3 reuniones por 10 grupos de trabajo. En un diagnóstico que se hace en el 2012, no en el 2006, creo que bastante asemejado a la situación actual, bastante asemejado en términos de drama social que se ha incrementado sin duda alguna, y los ayuntamientos somos los primeros que sabemos que se ha incrementado desde el punto de vista de que hemos incrementado las ayudas de la agencia social una auténtica barbaridad. Pero ya lo sabemos. Pero a partir de ahí, ese diagnóstico que se hacía en ese momento, yo considero que es totalmente válido para la situación actual, salvo que alguien me diga que qué parte de ese diagnóstico no es válido para la situación actual. Son tres tomos de diagnóstico, y ahí está ese documento a la hora de valorar el diagnóstico. Pero es decir, el plan estratégico fue un proceso largo, con un previo diagnóstico, con unas acciones que se planteó a la gente y después con unas líneas estratégicas y posteriormente con unas acciones muy concretas. Por eso le damos importancia. Yo tampoco he dicho, primero, cuidado con los procesos de participación. Si viene otro gobierno y plantea cambiar lo que el plan estratégico se plantea, pues allá ese gobierno. Yo considero que tiene una legitimidad importante el propio proceso de participación ciudadana que se dio. Y yo no soy partidario de que llegado a una persona, a un gobierno, y no estoy diciendo que nadie lo haga, para que quede claro, yo estoy hablando de mi opinión sobre esa cuestión, puede saltarse a la torera lo que en un proceso de tantas personas participantes han dicho y han puesto encima. O sea, me parecería, desde mi punto de vista, me parecería, desde luego, sin previa reflexión, me parecería una falta de respeto sobre esas personas. Ahora bien, yo lo que digo es que todo se puede discutir. Si yo no estoy negando la discusión, lo que estoy diciendo es que lo que no se puede es venir al minuto no sé qué del partido planteándose cambiar todo el partido, que volvamos al minuto uno. Y eso no puede ser. O sea, los procesos continúan, estamos en un punto del proceso. El proceso empezó hace 4 años y ahora estamos en este punto. Si estamos combinando este punto, y yo puedo estar dispuesto a hablar sobre en ese punto qué otras cuestiones podemos incorporar para mejorar la operación que se está planteando adelante, pero lo que no se puede plantear es volver al minuto uno, cuando también se discutió el tema de la marista, etcétera, en el minuto uno, y el planteamiento que se dio, el que concitaba el máximo consenso, era este, y por eso se puso encima de la mesa este, y por eso seguimos avanzando. Y ahora llegamos a este punto, y yo aquí te quería hacer dos consideraciones, creo que importantes, y después otras consideraciones ya más técnicas. Las primeras, no nos aprietan los bancos, no es una cuestión de que nos aprietan los bancos. El problema es que si nosotros no actuamos, la llave la tienen los bancos. Y aquí se trata de quién toma, de alguna manera, el liderazgo o quién actúa sobre esta cuestión. Entonces, si yo espero un día mañana tengo una solicitud de licencia encima de la mesa y se empieza a construir lo que actualmente tenemos. No puedo esperar. Tengo que poner algo encima de la mesa. Porque si no, me estoy arriesgando a que se construya según la ordenación que actualmente está vigente. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. No podemos esperar. Hemos puesto una propuesta encima de la mesa, abierta. Si alguien tiene que hacer una propuesta, que la haga cuanto antes. Para que esa propuesta la podamos incorporar a la propia negociación que estamos llevando con los bancos en este caso. Que no planteemos parar todo, porque el parar todo no nos beneficia a nosotros, beneficia a ellos en este caso. Por eso lo que estamos diciendo es, nosotros en un momento le decimos, oye, después de muchas tensiones con los bancos en varios ámbitos, lo que le decimos es, esperad un momento, vamos a llegar a un mínimo de acuerdo, vamos a hacer un estudio de alternativas. Y si ese estudio de alternativas es posible o no es posible llegar a un acuerdo con ese estudio de alternativas. Porque si no, lo que tenía era una licencia encima de la mesa. Entonces, se ve que efectivamente, ¿vale? Hacemos ese estudio de alternativas y ahora estamos en el estudio de alternativas, estamos en un proceso de negociación que ni siquiera ha empezado prácticamente. Que el verdadero proceso de negociación empieza ahora. Y ahora voy a decir en qué términos. Por tanto, vuelvo a insistir, no responde a los intereses de los bancos, porque si respondiese a los intereses de los bancos, los intereses de los bancos es la actuación vigente. No es que se propone, es la vigente. Y si estamos haciendo una propuesta alternativa, es porque consideramos que responde mejor al interés general, con las cuestiones que ya he dicho, por un proceso que ya lleva 4 años y que ha establecido una serie de criterios para ese ámbito. En cuanto al estudio de noticias, indicadores, todo eso se recoge en el plan estratégico y nuestro problema, cuidado, no es coyuntural. Nuestro problema no es que es diferente a la situación de 2006 a 2016. Nuestro problema es estructural. Los indicadores que tiene esta comarca no vienen de una coyuntura de crisis. Los indicadores que tiene esta comarca vienen a pérdida de la industria en este municipio. Y ahí viene. Que viene de los 80, de los 70, incluso los 90, de la pérdida de las fábricas. De ahí vienen esos indicadores. Y la pérdida de las fábricas no solo puede perder el trabajo. La pérdida de las fábricas también supone una pérdida de la propia identidad, nuestra forma de ser, nuestra forma de cultura, etc. Y es por eso por lo que hacemos el plan estratégico. Porque el plan estratégico cultural que era estructural. Si hubiese sido coyuntural, no hubiésemos hecho un plan estratégico. Hubiésemos llevado a cabo política de intervención pública para paliar la medida de lo posible, que es lo que hemos hecho, que es lo que hemos hecho para paliar la medida de lo posible las consecuencias de la crisis. Y lo digo porque es lo que hemos hecho, porque en el 2010 se ponían, creo que 100.000 euros poco más o menos, salió de la emergencia social, y actualmente se ponen 1.000.000 de euros en la ayuda de la emergencia social. Más claro ejemplo de que efectivamente se está intentando paliar, pero eso es coyuntural. Intentar responder a una situación concreta. El plan estratégico, bueno, yo creo que he escuchado muy bien a todos y además no he cortado a nadie. Lo que quiero decir con eso es que el plan estratégico, cuando se dice que no se hizo un diagnóstico de la situación, no se hizo un diagnóstico de la situación, pero incluso mucho más allá. Mucho más allá, que era el problema estructural que tenía este pueblo, que tenía que encontrar una alternativa para ver cuál era su futuro. Y a partir de ahí se empieza a construir todo lo demás. Y en cuanto a las políticas de vivienda, yo soy partida de cero, y lo digo claramente, yo soy partida de cero, podríamos plantearnos una revisión del plan general, meter la política de vivienda, ver qué actuaciones son viables e incluso responden a esas necesidades sociales. Porque en estos momentos nosotros tenemos una política de vivienda, por ejemplo, en un planteamiento que estamos haciendo para el casco histórico. Y el planteamiento que es rehabilitar el casco histórico supone rehabilitar la vivienda del casco histórico, habilitarlas con accesibilidad y todo lo que suponga, y de esa manera esas personas que tienen necesidades poder situarlas en esos lugares. Una intervención excesivamente ambiciosa, que ya vemos si somos capaces de cumplirla, que requiere no solamente de fondos municipales, sino que incluso requiere de fondos de diputación o fondos de la comunidad autónoma, porque si no será muy difícil de llevarlo a cabo, pero que la política de vivienda sí que podamos establecerla, por ejemplo, en esta actividad del caso histórico, que es lo que estamos queriendo hacer, y pues estamos planteando las expropiaciones del mundo de solar. O sea, eso ahí sí que queremos hacer política de vivienda. Y es más, los próximos presupuestos también irá un dinero destinado a la política de vivienda para las personas jóvenes. También va. Entonces, esas políticas de vivienda se están haciendo. Y la revisión del plan general que queremos empezar ya, que ya he dicho que los próximos presupuestos del año 2017 va a una partida a la revisión del plan general, tendrá que recoger todo esto, tendrá que recoger el plan estratégico, cuál es el horizonte que se marcó para nuestro municipio, hacia dónde queremos caminar y cómo tiene que responder urbanísticamente este municipio hacia ese horizonte. En ese horizonte tendremos que ver cómo solucionan muchos problemas de la vivienda, que no son nada fáciles, porque la vivienda se soluciona bajando el precio del suelo. Y eso, desgraciadamente, no lo puede hacer un ayuntamiento. Eso es relativamente bien establecido, la evaluación de los precios del suelo, bien establecido por leyes estatales. Y desde el momento que las leyes estatales establecen que la valoración del suelo se hace en función del suelo urbano una cantidad muy elevada, pues eso prácticamente hace muy difícil muchas de las actuaciones de inversión pública, porque requiere grandes actuaciones de inversión pública. Eso no quiere decir que no se vayan a hacer. Lo que quiere decir es que no son las sencillas, que hay que buscar las fórmulas y la revisión del plan general puede dar las opciones para buscar esas fórmulas. Pero aquí lo que estamos planteando, y yo creo que es importante y diferenciado, es que teníamos una ordenación y como no actuamos rápidamente y como no actuamos con unas propuestas claras, nos vamos a encontrar con que la ordenación anterior es la que se va a ejecutar. O sea, a mí me parece muy bien todo esto que se está diciendo, todas las problemáticas que tenemos en cuanto a la vivienda, estoy totalmente de acuerdo con todas ellas, pero tenemos que solucionar un problema que es el de alzado. Entonces, podemos hacer dos cosas, una, pararnos donde estamos y tener el riesgo de que esto empeore y encontrarnos con un alzado, con un problema y una bomba de relojería, porque no va a existir, habrá quien también considerará que sus derechos sobre esa zona han sido mermados, habrá quien considerará y que pondrá encima de la mesa que se han pagado 30 millones de euros y el ayuntamiento es culpable de eso, que yo no digo que lo sea, pero lo va a poner. Y nos enfrentamos a una situación muy contencioso realmente muy complicado, donde incluso estamos arriesgándonos a hablar extraordinariamente al propio ayuntamiento. Pueden ocurrir esas circunstancias. Yo no quiero ir a esas circunstancias, quiero ir a otras. ¿Y las otras cuáles son? Ver qué posibilidades tenemos, que ya empezamos a montar en tenerla, en cambiar una situación original que a nosotros no nos parecía buena, para cambiar otra situación diferente. Y me alegro de que Carlos haya dicho que entre A y B se queda con el B, pero que en todo caso consideran ni A y B. Pero me alegro de que eso sea así, porque yo considero que solo hay o A o B, porque la otra opción es llevarnos a una situación realmente preocupante en cómo vamos a afrontar ese futuro de cara al ayuntamiento. En todo caso, dispuesto a hablar, ¿qué es lo que se propone? Yo lo que creo es que es importante poner la propuesta en final. Se ha dicho que un becario ha hecho un proyecto, yo no lo conozco. Hasta la fecha no lo conozco. He puesto a modo de ejemplo el debate en el fondo de la utilización de ese espacio, sí, responde a la espada de Damocles, no, de que la propiedad es de los bancos. No, no, eso determina. No. La propiedad es de los bancos. Se puede hacer una cosa, y eso de ser ingenuamente, sí, sí, sin conocer la propiedad, dijo, es el espacio de propiedad, sí, para ver. No, pero cuidado. El problema no es que la propiedad sea de los bancos, es que la propiedad sea de una sociedad privada. No de los bancos. Es decir, estaríamos en la misma situación con respecto a una familia que tiene todo ese terreno. En la misma situación, que es que tenemos una cantidad de dinero que tendríamos que invertir en ese espacio. Entonces, el problema no es que los bancos nos presionen, ¿no? El problema es qué queremos hacer ahí. Porque si lo que queremos hacer ahí es un marisma, lo que supone es que hay que expropiarlo. Si queremos hacer es un parque, lo que supone es que hay que expropiar. Y yo quiero. Bueno, pues yo quiero decir que desde ese punto de vista, si ya vemos, si hago lo que supone, a partir de ahí, teniendo en cuenta eso, planteemos soluciones que se puedan incorporar, que son reales y que puedan aportarse. Es lo mismo que estoy diciendo. Yo no estoy ni para nada cerrado al debate, ni incluso a modificar el planteamiento, pero habrá que incorporar un planteamiento. O sea, no se trata de decir, vamos a abrir el debate, ¿cuál es la propuesta? Hace falta una propuesta para abrir otro debate, porque el debate ha sido abierto hace 4 años. Si se quiere modificar ese debate, tendrá que haber una nueva propuesta que diga, oye, plan, reconsidérese en base a esta propuesta que estamos planteando, reconsidérese la inicial, bueno, oye, pues planteemos no la reconsideración inicial, pero llevamos 4 años de proceso. Es lo único que usted tiene que decir. Entonces, lo que es importante, si queremos crear el debate, me parece muy bien, pero cuidado, lo que no podemos hacer es pararlo. Porque la paralización, desde mi punto de vista, creo que con bastantes bases y argumentos, nos puede llevar a una situación tremendamente delicada en cuanto al ayuntamiento y encontrarnos en que ya ni siquiera podemos afrontar la segunda de las alternativas que es la que nosotros estamos poniendo encima de la mesa y nos tenemos que quedar con la pelea. Eso es lo único que quiero decir. Y a partir de ahí, en cuanto a las cuestiones técnicas de revisión de plan general, como creo que muchos planes generales en una subsidiaria no han cumplido los plazos, eso no quiere decir que no se tenga que cumplir, hay que cumplirlos y por eso vamos a hacer la revisión de plan general. Pero nosotros planteamos en 2012 primero hacer el plan estratégico, terminar en 2013, terminamos, y es verdad que se nos ha pasado 2 años en el camino sin hacer la revisión de plan general, efectivamente. Pues lo vamos a hacer, pero no creo que nos estemos retrasando tanto como estamos retrasando 2 años. Ahí, con nuestras iniciales previsiones. No, yo con los plazos, o sea, son las previsiones que tienes tú y las ideas que tienes tú, y otra cosa es lo que establece legalmente. Legalmente, puedo insistir, 4 años. Legalmente, si empiezas a echar una vistazo a todos los ayuntamientos que te encuentras a su alrededor, a ver cuánto respetan estrictamente el plazo de ejecución del plan general. Por tanto, creo que no digo posiblemente. Yo creo que, vuelvo a insistir, que lo vamos a hacer, pero que no considero que estemos pasándonos tanto prudencialmente, que no estamos pasando tanto, que no estamos cumpliendo los plazos, ya he dicho, no estamos cumpliendo los plazos. Pero evidentemente nosotros hicimos el avance, es un documento muy importante, antes de hacer el avance vamos a hacer el plan estratégico y lo que nos ha retrasado de nuestras iniciales previsiones son esos 2 años. Pero en todo caso creo que la cuestión está más en con qué queremos quedarnos en todo esto y algunos considerarán que se puede ir hasta el final y yo considero que ese final quizás no se pueda llegar e incluso hay un sello reservado para los intereses públicos y generales, que eso también tengo que decir. Con los contaminados es la cuestión técnica, es decir, si hay unos contaminados hay que descontaminarlos. Es parte de la plantear tiene solo los contaminados. Y nadie se está planteando en hacer un parque ahí porque hay solo contaminados. Simplemente, oye, habrá que hablar con el gobierno vasco si efectivamente lo que está ahí son solo los contaminados y había que hacer lo que haya que hacer. Por eso, así de claro, el competente para esto es el gobierno vasco. Ellos dirán si efectivamente se puede o no se puede construir ese. Eso es nosotros ya consultamos al gobierno vasco, pero es que desde luego no podemos hacer nada de lo que legalmente no se puede hacer. No, quiero decir que eso es que es una cuestión técnica, que es una cuestión técnica que no debería demorar en nada este asunto. Es decir, eso habrá que solucionar. Y si efectivamente el suelo está descontaminado, pues habrá que meter los gastos de urbanización a esos propietarios, habrá que meterles los suelos descontaminados, que no están descontaminados de todas formas, hasta la fecha, lo que nosotros sabemos es que están descontaminados esos suelos. Es lo que se hace. De todas formas, si esto se dice, nosotros lo que vamos a hacer es acreditar que efectivamente eso es así. No hay ningún problema. No, es que eso se dijo en la reunión del plan estratégico. O sea, eso se dijo en la reunión del plan estratégico. No sé si se recogería en acta. pero eso se dijo a él. Y lo dijo esa persona que estaba participando en esa reunión. Bueno, pues ya lo miraremos. Pues ahora. Pero que en todo caso esos suelos, si están calificados, sí, sí, sí, sí, contaminados, si la autorización del gobierno vasco no se puede construir. Si esto es el gobierno vasco que tendrá que decir sí, sí o sí, no, nosotros ahí poco podemos decir, salvo decir al primero, oye, ya lo siento, pero estos suelos todavía no están descontaminados y los tendrán que descontaminar, que es una cuestión que compete al gobierno vasco en este caso. Pero bueno, vuelvo a insistir, es una cuestión que es muy de técnica y que entiendo que no, pero no hay ningún problema. En cuanto a la densidad, creo que no hay ninguna, que sea 260, seguramente será también como se está presentando posible, pero eso lo hicimos para pues, la presentación de inquieta de una manera muy rápida, porque en vez de 198 opciones son 260 de la densidad de inquieta, no creo que sea un problema, o sea, creo que todavía argumenta más que la de inquieta por su realidad no puede buscar las soluciones para el propio de inquieta, y es por eso por lo que nosotros planteamos esas otras soluciones, porque inquieta en su mayor problema son los espacios en la calle y eso lo hará los aparcamientos, etcétera, etcétera. Y por eso nosotros entendemos que dentro de esa lógica de poder aportar esa urbanización, podríamos incorporar también muchos aparcamientos que están igual de izquierda. Y termino diciendo, de alguna manera, lo que he comenzado diciendo. Es decir, aquí lo que se trata es, desde mi punto de vista, de poner una propuesta encima de la mesa. Es decir, nosotros entendemos que aquí la pelea con los propietarios está en el gasto de urbanización. Es decir, aquí podemos decir, bueno, usted tiene que poner 3 millones de euros más y los pone las viviendas de aquí la sociedad. Esa es una opción. Otra opción, es decir, que usted va a poner 3 millones de euros más, pero lo va a poner para responder y concluir un déficit muy potente y muy importante que tiene en estos momentos el barrio izquierdo. Para esas actuaciones que tengan que ver la protección de la vivienda, etcétera, etcétera, entendemos que tenemos que ver en otros lugares, que ese espacio es clave. O sea, la transformación de la sociedad no solamente es la vivienda, es mucho más de la vivienda. Es también la calidad de vida de la gente, los espacios, etcétera. Entonces, entendemos que aquí, en la pelea, la gran pelea que tenemos con los propietarios de esos terrenos y que hay que pelearla, son los espacios que conseguimos y los gastos de urbanización de cuánto tiene que llegar a ser. E incluso el más. Algunas de las peleas grandes que hay en estas cosas son pasear la urbanización. Es decir, normalmente la urbanización se pasea de forma que tú haces la primera edificio y haces la urbanización que corresponde a ese edificio. Después haces el segundo y haces la urbanización que corresponde a ese edificio. Bueno, nosotros lo que entendemos es que en esta urbanización sí o sí tiene que entrar la urbanización del paseo del río, con el primer edificio. Claro, cuando una persona dice, usted va a construir 40 viviendas, no sé cuántas años en esa parcela, y imaginemos que son 40 viviendas, y a costa de todo eso, ya tienes que hacer una inversión de 5 millones de euros de gasto de urbanización, pues ahí está una enorme pelea. ¿En cómo afrontamos todo eso? Por eso, por insistir. El planteamiento está abierto. No podemos desechar todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Eso no quiere decir que no se cambie absolutamente nada. Se pueden cambiar cosas, pero hay que faltar propuestas. Yo lo que pido es que se presenten propuestas para que se pueda avanzar. Es que mientras no haya propuesta, habrá un debate. ¿Hacia dónde abrimos eso? Precisamente, yo desde luego, lo que nosotros vemos desde Alzate, desde el colectivo Alzate, es de que el tema es muy peliagudo, ¿no? Y precisamente, como es muy peliagudo, las prisas son malas consejeras. Quiero decir que no porque exista una presión del ente privado en ese sentido, nosotros vamos a cambiar lo que tiene que ser, el contexto de lo que es el pueblo en sí, ¿no? A nivel maestro, me refiero. Mencionar también que en los años 70, 80 y 90, si haremos un poquito de biblioteca, entonces antaño tenía, este ayuntamiento tenía un ayuntamiento, un equipo de operación X, que aquí también mandó realizar una serie de intervenciones urbanísticas aquí y allí, por ejemplo, en Paisa. Allí, en aquel momento, ese proyecto iba para adelante con el apoyo del bancario y demás, y el programa del ayuntamiento merecido, y en base a la presión popular que hubo entonces, ese proyecto se fue al carajo. Entonces, en ese sentido, que los propios bancos del Santander o Cofesa, que no nos obligan a nosotros a tener que determinar rápido y corriendo qué es lo que tenemos que hacer o no hacer con respecto al SAPE. Lo que quiero decir es de que ese tipo de circunstancia requiere de más debate, de más conversación, de planteamientos más abiertos y demás. Y por último, mencionar el tema de la propia recalificación de los terrenos. Yo soy un ignorante, evidentemente, pero yo hago la pregunta. No había posibilidad que dentro del propio plan general de la Unión Urbana estos propios terrenos se puedan recalificar de otra forma. ¿En vez de, cómo? O sea, en vez de que sean en formato de vivienda, que sean que no se va a construir, quiero decir. Para el parque, por ejemplo. Vale, tenemos un parque que se propia del suelo. Y ese suelo, con independencia de lo que se pagó, lo que nosotros estimamos que cuesta en estos momentos, que me han enseñado, el plan especial dice 37 millones de euros, que era lo que valía el suelo, el plan especial, ¿eh? No es lo que se pagó. El plan especial hacía una valoración de ese suelo que era 37 millones de euros. Nosotros estimamos que ahora está rondando los 10 millones de euros. O sea, si queremos parte hay que pagar. Y hay que afrontar que vamos a cambiar. Pero ese cambio de denominación no se puede llevar adelante, pregunto. Sí, pero bueno, si quieres que se pueda. Lo puedes hacer, tienes que copiar. O sea, no es gratis. Si has tenido gratis, ¿cómo estudias? O sea, no, no, si has tenido claro, para eso también, igual, como has hablado de un proyecto. Es un proyecto ambicioso que pretende llevar adelante el tipo de gobierno. En el casco histórico has hablado de ayudas de la Diputación, de ayudas del Gobierno Vasco, e incluso este tema, según cómo se plantease, podría ser que recibir también ayudas de Europa. O sea, porque vamos a descartar. Qué buena tarde, ¿eh? Quiero decir, es que parece ser que para algunas cosas solo hay que pagar y hay que pagar todo íntegro, el 100%, y para otras cosas, pues podemos recibir subvenciones de diferentes instituciones. Eso, por un lado. Por otro lado, la verdad es que lo que yo deduzco del planteamiento que se está haciendo es que damos por válido una ordenación de nuestro municipio que desde luego no respondía, en mi opinión, ¿no? Según la documentación, no respondía a los intereses que tenían ni la ciudadanía ni el interés general. Yo creo que en eso coincidimos. El planeamiento actual, y creo que lo ha hecho el equipo de gobierno, en empresa, cuando presenta su propuesta, habla en esos términos. Es decir, que el planeamiento que se hizo en su día respondía a un grupo urbanístico, etcétera, etcétera. Hombre, me da la sensación de que en un momento en el que podíamos tener esperanza de cambiar eso, ¿no? Ese modelo de ciudad que no respondía a los intereses, la verdad es que es una posibilidad de que lo que vamos a hacer es cambiar un poco la forma, la estética, pero no el modelo. Una oportunidad a poder reflexionar sobre todo eso. ¿Cuál sería el resultado? Yo no lo puedo avanzar. ¿Cuál sería mi idea? Evidentemente, totalmente contraria a lo que se planteaba en ese documento. Vamos, parece que es, no sé si decir que es una postura más conformista, no sé, no quiero que te ofenda, vamos, pero quiero decir que yo pretendo ser, o sea, ser más valiente en los planteamientos e intentar conseguir ir a buscar algo más. Como se ha mencionado por ahí, en los años 80 ya sabíamos que había en este municipio, ¿eh? Estaba la amenaza de Lino, estaba la amenaza de Paisa, estaba la amenaza de Érola, estaba la amenaza. Y bueno, en aquella época la coordinadora urbanismo lo que planteaba era la recuperación de los espacios que estaban ocupados por las de las industrias para disfrute de la ciudadanía. Hombre, si no llega a haber esa presión social, pues yo me imagino que la plaza de Lino pues estaría como estaría. No podríamos hacer las actividades que se hacen ahí. Estaría ocupada de viviendas. Había 500, me parece que eran 500 viviendas. En Paisa no estaría lo que está ahora, estaría también viviendas. Entonces, no hemos conseguido el 100% de lo que entendíamos que era interesante para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Evidentemente, en algunos sitios igual se ha podido conseguir, pero en la mayoría de sitios no hemos conseguido el 100%, pero hemos conseguido un porcentaje bien elevado. Yo aquí quiero arriesgar, yo no quiero dejar un espacio en el que hemos de plantear mi alta porque sí a que la iniciativa privada, y qué iniciativa privada, que son los bancos, que nos han cargado con 58.000 millones para su rescate, que lo estamos pagando a las cortes. Yo es que con esa gente prefiero tener otra actitud, ¿no? Yo creo que es una cuestión de actitud. Entiendo que bueno, que igual desde mi posición es más fácil hacer estas intervenciones, que soy ajeno a las presiones que puede tener la gestión, el llevar a gestionar la gestión adelante en el ayuntamiento, pero es que yo personalmente creo que es conveniente arriesgar para no consolidar un planeamiento que fue el que fue y que respondía a los intereses que tenía, ¿no? Porque yo creo que tanto en Amongoa como en Alchate, como en Esnavide, en Esnavide se planteaban más viviendas, que no se llevó a cabo, creo. Esnavide está ahí. Sí, sí, pero me parece que plantearse alguna modificación para lanzar en una vivienda, que no se llevó a cabo. ¿Esnavide no nos falta? No. Bueno, yo ya traeré, aportaré algo en la mesa, que hablaba sobre eso. Pero bueno, yo también diría, pero nada, que no se llevó a cabo. No se llevó a cabo. No se llevó a cabo. Pero Donosti es otra cosa. Ya. Sí, ya. Una de estas, llevamos dos horas y lo que no sé exactamente qué es exacto, cómo se pretende esta reunión. Es decir, si hay alguna propuesta que se haya hecho, porque podemos estar hablando, pues estaba bien o. Yo, la propuesta que hago es. Y no, digo, porque no, o sea, no hay ninguna resolución, no hay nada, así que, no sé, bueno, ya hemos visto esta postura, ¿sí? No tenemos el documento que ha presentado. Pero entonces, no sé, habrá que verlo, ¿no? Se dice que seguir, digo, por no entrar, no parece que esté en la discusión, si se está de acuerdo con eso, cuáles son las pegas, qué posibilidades hay, bueno, no, pero sería entrar de mucho esto, pero que no es cuestión de esto, porque vamos a estar hasta las. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que para que la emoción, no solo hasta aquí, otras dos horas más, y yo por lo que hacemos lo siguiente, y es, si aquí se plantea una alternativa, estudiémosla, pero preséntese la alternativa. Y que, como tenemos un poco observador, pero preséntese la alternativa, porque mientras tanto nosotros no podemos parar. Porque la responsabilidad que tenemos, se decía que es cuestión de actitud, yo digo también que es cuestión de actitud y de responsabilidad, en dos cosas. Y en cada uno tenemos una responsabilidad con lo que esto puede llevar. Por tanto, la responsabilidad que nosotros tenemos, y yo también quiero ser valiente, no tengo ningún problema en ser valiente, pero ser valiente sobre algo concreto. ¿Qué es lo que queremos con el contractor? Lo que planteo es, si no hay una propuesta, que se ponga una propuesta encima de la mesa, pero una propuesta concreta, es decir, que se plantea bastante para poder discutir sobre ella. No, yo efectivamente la propuesta creo que no se ha quedado, ¿no? Bueno, es que se ha adoptado, que se ha hablado de la propuesta, creo que se ha adoptado. Esa es la propuesta, bueno, esa es la propuesta. La propuesta es de la propuesta del debate, no, la virtud, pero bueno, pues si es esa, por el cuadro, por los políticos, La propuesta va orientada a una moratoria, a una revisión del Plan General de Ordenación Urbana, y claro, pedimos a nosotros que hagamos un proyecto. Nosotros no tenemos 40.000 euros para pagar a un equipo de arquitectos. Es decir, ¿qué es lo que se propone? Creo que en este sentido, más o menos ha quedado claro que lo que se pide es una moratoria frente a todas las actuaciones urbanísticas y hacer un replanteamiento, pues teniendo en cuenta algunos de los planteamientos o los planteamientos que se han tenido aquí y lo que se pueda aportar desde ahí. Pero yo voy a poner esa propuesta, es decir, la moratoria supone la del riesgo y además que se va a ejecutar, en el momento que lo han hecho, de que se ejecute lo que está actualmente, de que se solicite una licencia. Yo no estoy dispuesto a superar ese riesgo. Yo lo que digo es, se puede hacer todo el debate que se quiera, pero que se ponga una propuesta, o sea, la propuesta ya la estudiaremos, elaboraremos, desarrollaremos, para eso tenemos los técnicos que tenemos en el ayuntamiento, etc. Pero algo concreto, porque si la propuesta es un parque, pues que sería, queremos un parque, y discutiremos si un parque o la propuesta que hemos puesto encima de la mesa, pero hay que poner una propuesta concreta, porque es que si no, es demorar un debate asumiendo unos riesgos, igual llegamos a la misma conclusión. Entonces, para eso, lo lógico es que se presente la propuesta y cuando esté la propuesta, la discutimos. La propuesta nuestra es una recuperación del terreno de Alexandre, convertir en espacio libre para la ciudadanía. Vale, público. Bueno, pues eso es lo que he dicho yo, que es, son, si esa es la propuesta, que son 10 millones de euros. O sea, y que los cuantos aquí en el terreno, absolutamente para nada. La normalización de millones de euros, porque es que la normalización. Si esa es la propuesta, eso es lo que es. Ya no sabemos todos cuáles son las propuestas, ¿verdad? ¿Y el dinero ha pedido la palabra? Sí. Bueno, yo hace 4 años, como bien se ha dicho, participé como ciudadano en ayer en la reunión que se hablaba de estos temas. Allí esas 300 personas, no sé cuántos éramos, se inició un camino. A mí me parece muy bien, movimientos sociales, todo eso está muy bien. Pero cuando estamos hablando aquí que los bancos, por desgracia, son los que joden y compraron en su día ese terreno, ellos son los verdaderos dueños. Si tú quieres ahora coger ese terreno, tú le tienes que pagar. Eso está clarísimo. El banco no te va a dar y lo tenemos todo lo que nos han hecho y más. Entonces yo me pregunto, joder, aquí estamos hablando que pagamos todos los cobres, el rescate de los bancos y tal. ¿Y quién va a pagar? Y estoy de acuerdo. ¿Pero quién va a pagar el parque? Los ciudadanos. ¿Quién vamos a pagar el coste al comprar todos los ciudadanos? Eso está clarísimo. Eso para mí está clarísimo. Entonces yo también me pregunto. Aquí yo respeto muchísimo porque estoy en un movimiento social como es una asociación de vecinos y yo respeto todos los movimientos sociales. Pero también tenemos que respetar a los propios vecinos. A veces yo tengo en memoria el tema Fandería, en su día. Cuando se fue aquello, no queríamos que saliera allí y se construyera. Me acuerdo perfectamente. Allí hubo unas movidas, tal, hicimos alegaciones, muchas alegaciones, para que aquello iría a un puerto, no salía todo lo que se pretendía. Perdonad, pero estoy muy caótico. Y entonces yo me decía, yo es que fue curioso leer Ciudadanos, que no tengo nada contra ellos, cada uno es muy libre, que se decía, joder, pues si haces su materia, vamos, lo que hay que hacer es no comprar. Joder, un montón de aquellos ciudadanos que yo, y que andaban de movilidad, están viviendo en Fandería. Eso me acuerdo perfectamente. Entonces, a ver, hay que hacer una oración. Nosotros con Gamboa tuvimos una asamblea, que tal vez era mejor, una asamblea de participativa, muchísima gente. Allí se preguntó al equipo gobierno todo lo que se quiso preguntar más. Y los ciudadanos, bueno, o sea, los vecinos de la Montica preguntaron todo sobre esto, sobre lo demás, todo eso. nosotros lo que hemos sacado, la propia directiva de política reunida después de esa asamblea, después de la velocidad y el comentario con todos los vecinos, es que vamos a apoyar lo que se va a hacer ahí en Ancoa. O sea, nos parece que el proyecto, y lo estamos asumiendo como vecinos, ¿por qué? No porque nos creamos los más listos del pueblo, ni mucho menos, ni que puedas venir tú o que queráis venir allí a plantear no sé qué. Nos va a aceptar como barrio, o sea, como barrio nos va a aceptar, y como barrio nos va a aceptar los vecinos, han visto ni una propuesta, nos han echado por las vías positivas. Y yo doy más valor a los vecinos, a que no me venga ahora no sé quién, porque aquí todos podemos ir muy listos, yo puedo ir muy listo. Yo doy valor a esos vecinos que han visto el proyecto, que lo están avalando, que pues lo comentan en el barrio y que adelante por el tema. Entonces yo lo que achaque veo que efectivamente ojalá sería así. Pero achaque hace años los centros de la casa, sabíamos todos, y antes del ladrillazo este famoso, de que esto no me expreso muy bien, pero bueno, creo que me entendéis. Ya estaba proyectado hacerlo y nadie se movió. Joder, el ayuntamiento que estaba entonces vendió los terrenos, eso, nadie se movió. Coño, ahora le damos la mejor solución posible para mí como ciudadano. Yo no tengo ningún problema en admitirlo. Quisiera otra cosa, quisiera muchos más parques y muchas más cosas. Pero eso ya no es del pueblo. Entonces, el riesgo es ese. Entonces, ¿qué pasa? Que luego los ciudadanos pagamos desde parques, pagamos a los bancos porque lo van a cobrar los bancos, ¿sabes? Y no seamos ingenuos. Y la hipoteca también los terrenos. Y el Estado, vamos a pagar. ¿Y qué hace? Pues le compramos, los terrenos. Lo pagamos un líquido también. No, hombre, claro. Entonces, bueno, yo con esto quiero decir que yo por mi parte lo tengo muy claro, muy claro. Bueno, si yo lo pongo por concluir, porque estoy hablando de que no podemos tener. Si la propuesta es. Ahora se sabe si la propuesta es hacer el parque, pues vale, pues vale, cuando contestar. Esa es la propuesta, ¿no? Bueno, está con la propuesta de ese parque. Y que efectivamente se vea. No, parece que además se ha planteado en moratoria, como que no, esto no es valedad. Parece que sí, vale, pues si es un parque, hay dos opciones. Una, o se vota ahora si quiere. Precisiones precipitadas, que no es lo que decimos. Nada más. Si los bancos no obligan a coger presiones al interés general, que no puede ser. De todas formas, puedo existir, es que la moratoria puede existir en función de lo que tenemos que hablar. Pero lo que no podemos es, vamos a parar todo, es decir, paremos, porque aquí no está diciendo hay que combatir, hemos ido a izquierda, hemos hecho dos asambleas, han participado 60 personas en cada una de ellas, y izquierda salvo dos personas, el resto ha dicho que tirar para adelante. ¿Qué pasa? ¿Que esto es más representativo? ¿Que aquello tiene más representativo? Yo no digo que no lo sea, yo no digo que no lo sea, pero cuidado con la participación ciudadana. La participación ciudadana es el proceso de consensos, no es el proceso de decisión solamente. Es el proceso de consensos. Y si tenemos un proceso. ¿Cómo tienen las otras alternativas? ¿Cómo tienen las otras alternativas? Ahí se planteó, por ejemplo, hacer un parque. Una playa, incluso se planteó. No, y yo lo que dije es lo que se puede hacer. Sí, pero quiero decir, vuelvo a insistir, la moratoria tiene sentido, lo que no vamos a ponerse en riesgo todo esto por una moratoria que no se sabe exactamente para discutir qué. Tiene sentido si es que considera este consejo asesor que el parque es una opción y que tiene que recogerse esa opción. Bueno, eso es una opción. Bueno, yo propongo que efectivamente ese estudio lo tengo hecho. Yo entiendo, por lo que me han comunicado que efectivamente si entraba las tierras trae el costo que tendría en caso de fletar y si perdería valor el terreno. Vamos a ver ese terreno, ese tema también es como está, vamos a verlo. ¿No? Si tiene el informe correspondiente, para que se esté el informe de la empresa. Para hacer un parque también, claro, vamos a ver esa totalidad. Yo creo que lo sumas en un software normalizado. El problema que tienes es que cuando tú quieras hacer un parque, en los suelos tienes que descontaminar todo aquello que quitas, que los tienes que poner después para descontaminar el suelo. No devalúa el valor del suelo. Pero que eso es una cuestión técnica que no tiene relevancia. O sea, en todo caso hay que descontaminar esos suelos como hay que hacerlo que el parque va a generar. Igual. La cosa es cuánto cuesta. Y lo que quitas del valor del suelo lo vas a poner tú después de la urbanización de esa zona. Pero tendrá que poner el ayuntamiento, por tanto estamos a la par. No tiene mayor relevancia. La relevancia es que hay que hacer todos los trámites necesarios. E incluso es más, la descontaminación de un parque es bastante más cara que la descontaminación de una urbanización que está con, por ejemplo, una carretera. Es decir, el gobierno vasco, depende de qué tipo de contaminación sea y depende mucho que le quiera dar encima, la descontaminación que exige es mayor o menor. Y en el parque de la Bandera es muy alto. Es muy alto. ¿Por qué? Porque los niños pueden jugar ahí. Y no hay asfalto de por medio, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros a nivel de, no sé si en el final del centro nos hemos reunido dos veces y ayer fue la última. Y respecto a esto, la posición que hemos, por mayoría, se ha visto, ha sido al menos la de que el ayuntamiento tiene que estar abierto a cualquier proyecto que se presente. Por lo visto, bueno, no se ha presentado ningún proyecto, vamos a decir, reglamentado con un estudio ni jurídico, ni técnico, ni económico. Pero bueno, se plantea la idea. En definitiva, lo que se está planteando aquí es solidez. Estamos en contra de cualquier moratoria porque creemos que las consecuencias de la moratoria son serias, no solamente en cuanto a que las arcas municipales se puedan lograr, sino porque eso automáticamente trae pues, que cada uno tenemos en nuestros barrios, tenemos nuestros pequeños proyectos y que automáticamente estamos convencidos que eso paralizaría como se está paralizando ahora por otras razones. Porque este año que viene se hará, no se hace, al año siguiente se hará, no se hace y el problema fundamental es económico. Y después el tercer punto que decidimos también es que creemos que principalmente el barrio que tiene algo que decir a lo que se presente es el PIE, que son los que van a vivir la situación positiva y negativa, las cosas buenas que puede dar y las cosas malas que puede dar, lo que ahí se haga. Entonces esas tres decisiones tomamos. ¿Eh? Y esas tres decisiones las transmito hoy aquí. Y si para alguien le puede parecer una contradicción porque aparece el centro como una de las que solicitan la moratoria, quiero decir que, bueno, hubo una actuación personal que no consideramos que fue correcta, como se hizo, y entonces eso se ha ordenado y se ha dejado claro que de ahora en adelante aquí nadie a nivel personal tiene que tomar una decisión de ese tipo, sino se juntan los que se junten de la directiva y son los que tienen que tomar esas decisiones. Y nada más, de momento estamos viendo los deberes que nos deis para la siguiente. Una cosita y fuera de todo, ya está localizado y el tema, hay concertinas. ¿Sabéis por eso? En el muro que separa la casa, arriba, está de alambrada y de concertinas. Eso es ilegal. El ayuntamiento tiene que pedir a los que eso tire. Toma, es una tontería, pero se toma, creo que el debate está en otro ámbito, que de repente bien, se toma nota de todo eso, pero estamos en un debate aquí, llevo tiempo con ganas de decir que es un escándalo que hay cisterna. Una cuestión totalmente legal, independientemente del debate que ya. Bueno, yo vuelvo a insistir, si se quiere dentro de dos semanas se puede traer el punto a votar, si se quiere hacer ahí un parque o se continúa con la idea que actualmente existe, sin perjuicio de que eso, el proceso continúa y que hay que conseguir más y mejores. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Habría esta moratoria? ¿Parque o demás? Sí, también esa la moratoria. Nosotros, para que quede claro, nosotros tenemos una responsabilidad en esta historia, incluso que puede llevar responsabilidad personal. Entonces, las moratorias son entendibles siempre y cuando haya una alternativa dentro de encima. Y las alternativas se vean. Claro, se pueden usar las responsabilidades personales que va asumiendo cada uno con decisiones de ese tipo, que si después sale mal y el ayuntamiento tiene que pagar grandes indemnizaciones, el responsable de esas indemnizaciones no va a ser el consejo asesor, lo mismo de consejo asesor, sino que va a ser el que ha tomado el servicio. No, desde luego, solicitaría que se ampliase un poquito más el plazo, por lo menos hace poco. Creo que desde que se hace la solicitud para esta reunión, ahora pasan más de dos semanas, creo que no puedo. Pero bueno, me parece que debería ampliarse un poco más. Si hemos atrasado, si tiene una justificación, si hemos atrasado, ha sido que creo que la solicitud se hizo en periodo vacacional, segundo, después de las elecciones, que nos parecía un momento ideal para hacer este tipo de reuniones, y tercero, después de las elecciones, teníamos pendiente volver a los barrios para acabar la cita con los barrios. Tan pronto hemos acabado toda la ronda de los barrios, es por lo que se ha hecho, si no se haría en septiembre. No estoy criticando que se haya retrasado, estoy diciendo que si ha habido motivos para retrasar eso, pues igual podemos encontrar también un caso para ampliar un poco. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué proceso? Un mes. Yo pondría un mes. ¿Pero qué cambia un mes si el planteamiento está claro? Sí, pero ¿sabes? Es decir, el debate es cada uno en dos semanas con tiempo de tiempo en sus asociaciones a debatir lo que tiene que debatir. Digo, No, pero ¿sabes qué pasa? Que así como por ejemplo ha hablado el representante de Pontica, ha dicho que él da mucho valor a lo que decimos y tal, pues hombre, nosotros creo que conoces, aunque bueno, igual no lo conocéis, ese grupo ha sacado una especie de exposición a la calle. Es decir, está haciendo una labor de socialización de su propuesta y creo que, bueno, en esa línea nosotros queríamos reforzar eso para llegar a más gente y poder influir en personas que no han visto nada más que un día, ¿no? Sin más. A mí me parece que, bueno, pues siguiendo a lo que ha dicho el vecino de Pontica, pues bueno, sería reforzar un poco llegar a más gente con nuestra propuesta para ver si se puede incluir de alguna manera o otra, porque pensamos que igual pues hay gente que solo conoce la propuesta del plan general o la propuesta que hace la ley. Pregunta, ¿todos los que estamos aquí conocemos las dos propuestas? Sí, ¿no? Creo que los que tenemos que votar somos los que estamos aquí. Sí, pero, y no todos los que estamos aquí. Sí, pero, también hay que ver. No, yo por ejemplo. Ese vecino de Pontica, desde hace 4 años o más, que se empezó con este tema, ha ido a hecho en el Consejo Asesor Urbanístico, se han hecho votaciones y se ha hecho. Quiero decir, por más que has aludido al vecino de Pontica. No, quiero decir que tú has dado valor a que los vecinos de Pontica aprobaron lo de Magamongoa. Pero eso es. Yo no sé si te has entendido. Eso es una decisión del barrio. Sí. Del barrio como barrio. Fue la junta de barrio. Sí. Y hicieron todas las preguntas, se echó la proyección de. Sí, al margen de todo esto, le has dado valor a lo que decide el barrio. Exacto. Entonces lo que yo digo es que yo quiero que. Pero que más gente, claro, vecino. Ah, bien. El barrio, es que yo concentro que en Izquierda, cuando se hizo esa asamblea, o por lo que me han hablado vecinos de Izquierda, se aprobó ese tema. Pero el formato de participación ciudadana a veces cambia de igual, ¿no? A ver, vamos a votar lo que van a votar los que son miembros del Consejo, pero no es un voto personal, es un voto. Sí, pero cada uno, su asociación, si considera que tiene que hacer una asamblea con los vecinos, hará su asamblea con los vecinos, pero no al tercer que está diciendo yo va a hacer la asamblea con los vecinos, sino que la asociación organizará su propia asamblea con los vecinos. Sí, pero eso, por eso es lo que te estoy planteando, que queremos incluir eso. Vamos a ver, aquí hay. Ya pido. Izquierda. Se aprobó porque solamente se presentaron la propuesta inicial y la otra propuesta municipal. No se presentó nada más entonces. Bien, ¿no? Pero se planteó, no sé, como dice Muro, entre A y B, es como B. Claro, también hay C y puede haber otra. Pues yo le faltaba tú, faltaba yo también para hacer eso. que se quería abrir un debate abierto para que fuese la ciudadanía la que dijese qué es lo que quería, aunque el grupo, la opinión mayoritaria, era la de un padre. Entonces, no se había hecho nunca nada porque se dijo que no se podía condicionar a abrir un debate y que fuese la ciudadanía. Aquí ha sido una propuesta de un partido. Yo entiendo que más de dos semanas no, porque el otro semana esto tiene que continuar. Y si es lo que propongo es que dentro de dos semanas nos lo vamos a reunir. O sea, así es claro. Y no es solamente eso. Es que la Moncloa también tiene que tirar para adelante. Y muy probablemente es que en un breve tiempo, igual en el mes de noviembre también, igual dentro de dos semanas, si la misma, traigamos una propuesta de un convenio urbanístico para la Moncloa. O sea, no podemos estar esperando sin el IE después este proceso y después el otro, y después llevamos desde abril que presentamos el documento, llevamos desde 2012 que empezamos este camino, estamos haciendo un recorrido y no podemos esperar constantemente. Es decir, dentro de dos semanas nos vamos a reunir, nos convocamos, se vota, y si el Consejo de Sol ha considerado eso, pues ha considerado que quiere un parque y por tanto que sale el debate. Y la otra cosa es que el Ayuntamiento le responda positivamente a esa petición. O sea, eso es otra cosa, pero si el Consejo Asesor considera otra cosa, pues sí, otra cosa, pero dentro de dos semanas tenemos un tiempo suficiente para que cada una de las organizaciones en su espacio pueda discutir este tema y traerlo aquí a debatir o ir a votar, porque se pedía este Consejo para debatir, lo hemos debatido, ahora toca votar, pues vayamos a votar, pero no toca votar después de tres meses de proceso, que uno está aquí, que el otro está ahí, que no, hombre, por favor. Si queremos después abrimos un proceso de debate, pero sobre dos propuestas, pero ahora lo que toca decir es si abrimos ese proceso de debate sobre dos propuestas, y con eso no vamos a hacer otro proceso de debate. Yo una pequeña planteamiento, independientemente de las posturas en relación a lo que nos ha planteado Dure un poco, yo sí entiendo que es importante que entre el grupo de las personas que estéis planteando, entre comillas, alternativa o alternativas a lo que se está planteando, tengáis de alguna forma claro lo que significa participación ciudadana entre un grupo, digo, porque escucho diferentes versiones en relación al tema. ¿Sirve o no sirve el proceso de Oreta Rentería 2025? ¿Sirve o no sirve? O sea, sería interesante que la próxima reunión que nos juntemos hagáis un planteamiento en común, porque yo he escuchado diferentes versiones de las personas que os oponéis al planteamiento del equipo de gobierno. No sé si me explico un poquito o no. O sea, no, pero puedes, creo que es importante para que las personas que asistimos a esta unidad nos podamos centrar un poco y tener una oportunidad, una opinión en relación a lo que estáis planteando, si estoy un poquito confundido en este tema. Eso por un lado. Por otro lado también, creo que hay que centrar la discusión también en cuanto a que para bien o para mal desde este equipo de gobierno se pretende un poco desarrollar la participación de las personas, de los vecinos y vecinas de Orieta, de la Rentería, en este tema. Creo que en la práctica del urbanismo que se pretende desarrollar con sus pros y sus contras en absoluto nada tiene que ver con el urbanismo que hemos conocido casi en 30 años de otros equipos de gestión. Yo creo que en 30 años de otros equipos de gestión hemos asistido a una galopada tremenda de recalificaciones de terrenos rústicos en beneficio de no sé qué tipo de cosas, y en estos momentos por lo menos hay un esfuerzo que deberíamos levantar. Pero bueno, para acabar, creo que es importante que te concentréis un poco en lo que significa para vuestro grupo sobre la participación. Solamente una cosa para matizar. Los últimos 30 años, no, antes sería, porque los últimos 30 años es donde se dieron las normas a subsidiarias, que no creo que calificaron ni ningún terreno. A ver, 30 años, en el año 84, o en el que no, ¿cuándo? Pero dentro de dos semanas nos volvemos a ver y lo que se trata.